Saludos a todos. Bueno, pues vamos a empezar a abrir el concepto acerca del casamiento. Aunque bien la escritura no nos maneja palabras en el hebreo como la palabra casamiento, la palabra matrimonio, porque son de otro origen, no son de un origen hebreo, encontramos las enseñanzas que vienen detrás de ella. Para ello voy a citar, aunque vamos a ver la palabra matrimonio, vamos a ver un poquito acerca de la palabra casamiento primero, para sacar las palabras que están en el idioma griego, ya que esta enseñanza viene de estos de este estudio, ya que se mal entendían los conceptos desde el pueblo hebreo, y me refiero que mal se entendían por causa de un mandamiento que se les fue dado. El mandamiento que se había dado es de amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero se había entendido mal el concepto del mandamiento que describe no cometerás el adulterio. Si bien el adulterio que estamos observando aquí, vemos el adulterio que menciona la escritura, al mal entenderse el concepto del matrimonio, entonces el adulterio en el pueblo antiguo, cuando una mujer no era casada, y se malentendía también el mandamiento que describe no desearás a la mujer de tu prójimo. Entonces, cuando se describe que no desearás a la mujer de tu prójimo, muchos pensaban que una mujer no casada, aunque mantenía intimidad con otros hombres, no le pertenecía a nadie. Entonces, como no le pertenecía a nadie, entonces no era mujer de nadie. Entonces, los hombres llegaban a cometer este tipo de cosas que era la fornicación, porque se metían con una mujer que ya había estado con otro hombre. Y este tipo de cosas son las que perjudicaban al pueblo por no entender el concepto. Entonces, para poder entender que el casamiento era una forma, una idea que se mal había entendido, que se mal había comprendido, pensaban que el casamiento era el acto de poder contraer un contrato en el cual, cuando invalidas el contrato por escrito, invalidas el casamiento e invalidas el matrimonio. A través del tiempo, las naciones han hecho este tipo de proceso en el cual se casan y se vuelven a divorciar. Pero encontramos que esto no es algo del pueblo, de los pueblos o de las naciones, sino también dentro de la nación de Israel, en el cual tomaban mujeres y les daban la carta de divorcio. Que es ahí donde vamos a fijar nuestros ojos cuando Mesías le preguntan los príncipes de Israel, ya que eran los que enseñaban en Israel, le preguntan si era lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Repudiarlas es lo que vendríamos a entender como la carta de divorcio. El repudio que se le daba a la mujer en aquel tiempo se daba como una forma de decir, ya no quiero estar contigo. Entonces se daba la carta y le decían a la mujer, no quiero estar contigo, y actuaba como la carta de divorcio. Entonces este repudio era tan común entre los hijos de Israel, ya que los mismos discípulos, oyentes y discípulos del maestro, aprendiendo de él, cuando escuchan la enseñanza que dio el Mesías, ellos dijeron, si esta es la condición del hombre, no conviene casarse. Esta expresión de no casarse no quiere decir que no tuvieran intimidad con la mujer o con algunas mujeres, porque la misma instrucción por parte de los príncipes de Israel, al haber sido mal instituida o enseñada, enseñaban al pueblo que mientras no tuvieran esta carta, pues podían ellos, aunque no se enseñaba, bien así lo tomó el pueblo, aunque no se enseñara, bien así se tomó. Entonces el pueblo podía meterse en cierta manera con prostitutas, porque no le pertenecían a nadie ni era algo lícito. Entonces, si un hombre casado podía tener una relación sexual con una prostituta, entonces era algo que era permitido porque pues no le pertenecía a la mujer a nadie. Y eran los conceptos mal entendidos acerca de la casa de Israel, acerca de la doctrina y de la enseñanza. Pero entonces, para poder indagar o poder entrar en este tipo de versos o este tipo de enseñanza, necesitaríamos ir directamente a lo que es el casamiento. Vuelvo a repetir, no lo vamos a encontrar en el hebreo, pero sí lo encontraremos en los escritos griegos. Entonces, las parejas en el hebreo se desposaban. Eso es algo muy común que encontraremos en el hebreo, el desposamiento. Entonces, este desposamiento era algo muy común en Israel, que era lo que nosotros que era este, que era algo muy común para nosotros, el casamiento. Entonces nosotros cuando encontramos este tipo de enseñanza, podemos comprender que realmente el pueblo, al no entender el concepto, enseñó mal al pueblo, y el pueblo pues cometía mucho pecado, cometía muchos errores por no haber entendido el concepto de lo que era el casamiento. Por eso es que en la antigüedad el pueblo judío le era más fácil repudiar a sus mujeres y darle una carta de divorcio y no comprometerse, como el poderoso lo menciona en los tiempos antiguos, que el hombre que toma a su mujer tiene que vivir con ella para siempre, al menos que la mujer cometiera el adulterio. Pero no era algo verdad, porque decimos la mujer no cometiera adulterio, es algo que el mismo hombre había malentendido, porque un hombre que se mete con una mujer prostituta estaba fornicando, y esa fornicación también era considerada como un adulterio, o como en el caso de lo que vemos en los escritos, cometer este tipo de agravio o pecado. Pero esto el pueblo no lo consideró así, nunca lo vio de esa manera, porque para los antiguos sabían que como Abraham tuvo a sus mujeres, o en el caso de Jacob tuvo a sus mujeres, cuatro de ellas, dos mujeres, dos concubinas, o el mismo David, o Salomón, o Abraham, todos estos antiguos tuvieron a sus mujeres. Entonces para ellos el tener muchas mujeres, o tener dos o una, y después darle la carta de divorcio, el que tenía una mujer y después la repudiaba, le da la carta de divorcio y se iba y tomaba otra mujer, porque no tenía la forma de cómo mantener a dos mujeres, sino únicamente a una. Entonces fue un mal concepto que fue transmitido de generación en generación, pero porque eso aparece en la Torá, eso aparece en la Torá, y esto es algo que no se percibió. Una de las preguntas que le hicieron los príncipes de Israel al Mesías, y el Mesías les contestó de acuerdo a lo que estaba escrito en los libros. Y eso es lo que vamos a indagar en un momento. Pero antes de poder entrar a eso, vamos a ir directamente a la palabra casamiento. La palabra casamiento es la que vamos a encontrar en el libro de, permítame tantito, en el libro de la carta a los Corintios, o en el libro de Mateo. Ahorita vamos para allá. Primera carta a los Corintios. Capítulo 7, versículo 10. Por favor, vamos a leerlo. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Escribe entonces así: pero a los que están unidos en matrimonio, chequen la palabra que va a aparecer ahí en el griego y péguenla, por favor, que es una palabra que aparece como gameo. Esa palabra gameo es una palabra que viene para matrimonio. Vuelvo a repetir, no vamos a encontrar esta palabra en el hebreo, ni la palabra casamiento, pero estamos checando estas palabras por causa de lo que es el casamiento y lo que es el matrimonio. Ahora, si encontramos en la carta a los Corintios, en su capítulo 7, encontramos la palabra gameo. Entonces, en el mismo capítulo 7, en su versículo 38, vamos a encontrar la palabra griega que es para casamiento. Voy a invitarlos a que vayamos para allá. Perdón, no es este verso, es el de Lucas capítulo 17, verso 27, perdón. Diecisiete veintisiete. Sí, por favor. comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Si nosotros buscamos en los escritos antiguos, no vamos a encontrar que se casaban y se daban en casamiento. Esto era algo muy, es algo que no vamos a encontrar dentro de los escritos. Describe la escritura, para esta palabra casamiento, chequen la palabra casamiento, por favor. La palabra casamiento la vamos a encontrar con el G1547, que es ekgamizo. Esa sería la palabra que aparecería para la palabra casamiento. Ahora, esta palabra que aparece para casamiento, nosotros hoy en día, conociendo de el escrito, nos damos cuenta que esa palabra aparece en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 38. Nada más que no viene ahí pegadito, por eso es que no les se los di al principio. Pueden checar la palabra y la van a encontrar allí. La van a encontrar en las primeras cuatro palabras griegas y aparece con el G1547, que está en la primera carta a los Corintios 7:38, que es de donde sacamos la palabra gameo, de la palabra matrimonio, del capítulo 7, verso 10. Para los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte, se separe de su marido. Si entendemos el concepto, la mujer no debe de apartarse de su marido porque ya se unió en el matrimonio. El matrimonio y la unión de dos personas en un solo cuerpo, dos personas que se han unido, y eso no lo puede separar a nadie. Ese es el mal concepto que se había tenido en los escritos hebreos. Sí, mi hermano. Sí, ¿podrías aclarar el concepto de qué es matrimonio? Porque en lo general uno piensa matrimonio, casamiento, casamiento religioso, la ceremonia es. Pero en realidad es la ceremonia que se hace, es la ceremonia religiosa, es la que se rompe cuando uno se separa, o es la unión física. No, el concepto en los escritos griegos vamos a encontrar tres conceptos, que sería casamiento, sería matrimonio y sería el concepto de la boda. Ahora, el concepto del casamiento era la unión por medio de papeles, que en el hebreo se llama desposamiento, que eso es lo que se traduce del hebreo al castellano. El desposamiento, que es el casamiento, que era un contrato que se hacía. Es como hoy en día el Mesías está desposado con la mujer. Está desposado con la mujer porque ya está preparado para las bodas, pero todavía no se ha casado, no se ha unido en matrimonio. No se ha unido en ese matrimonio. El concepto, entonces, cuando leemos la del casamiento, pues cuando leemos primera carta a los Corintios 15:37, dice: si el padre la da en casamiento, que la dé, y si no la da en casamiento, pues también que no lo dé. Pero si dos personas se unen y tienen la intimidad, ya el padre ya no puede hacer nada porque ya tuvo relaciones sexuales. O si un violador violaba a una mujer, el padre tenía que darle por esposa al violador la hija. Eso es lo que estaba escrito en la Torá. Y se hacía de esta manera porque el hombre este ya la había deshonrado. Como castigo en esta manera de deshonrar, se le tenía que decir al hombre que había violado a la mujer que tenía que estar con ella para siempre, que no podría darle carta de divorcio. Eso es lo que nosotros encontramos dentro de los escritos. Entonces nosotros, cuando empezamos a leer y empezamos a escudriñar este tipo de cosas, nos vamos a dar cuenta ahorita que al ver la palabra griega que se traduce como bueno, aquí me la pusieron como engamizo. Entonces, ese casamiento, nosotros vamos a considerar que ese casamiento es algo que se podía invalidar, o el hecho de la unión por medio de una celebración, pero por medio de como papeles, como un contrato. Eso es lo que se hacía en la antigüedad y esto es lo que aparece como casamiento. Por eso dice el versículo de primera carta a los Corintios, capítulo 7, vamos a leer el versículo 9 y el verso 10 y el verso 11. Una persona que se unió en el matrimonio, que es la unión de dos cuerpos en uno, que eso es lo que va a mencionar el Mesías en el libro de Mateo 19, pero primero quiero separar el concepto de la palabra casamiento, porque es una palabra que viene como algo diferente. Casamiento, matrimonio y la boda. Casamiento es el contrato por medio de papeles, o el contrato que se confirmaba con uno, con los padres. Podían hacerse 15 días, un mes antes, un año antes el compromiso, pero no tenían intimidad, no habían cohabitado. En el momento de cohabitar o tener relaciones sexuales, eso se le llama matrimonio desde el griego. Esto, posteriormente, el día que se hace una fiesta o se hace una celebración, se le considera boda en los escritos griegos. Y eso es lo que vamos a poder constatar un poquito también en el hebreo. Pero antes de poder ir allá, tendremos que empezar a observar, porque muchas de estas palabras no vienen en los escritos que fueron traducidos del hebreo al castellano. Entonces, por eso estamos buscando la palabra engamizo, que es lo que se tradujo como casamiento, una forma de G1061, compare casar una hija, casamiento, dar en casamiento. Por eso en el libro de Lucas dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Ese hecho de que se daban es una forma de decir que el padre daba en casamiento a su hija. Por eso dice que si el padre en la carta a los Corintios daba a la hija en casamiento, pues hacía bien, y si no la quería dar, pues que no la diera. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 38. Por favor, y vamos a leerlo. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Y dice que si el padre la da en casamiento, pues hace bien, y si no la da, pues también hace también mejor. Esa es la expresión que ocupa acerca de una persona que a una hija se da en casamiento. El verso anterior hace un poquito la expresión acerca de esto. Porque el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y que ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Quiere decir que antes los padres tenían la autoridad sobre los hijos, que eso es lo que hoy en día se ha perdido. Si nosotros hoy en día nos vieran, como hoy en día nos ven que nosotros no mandamos nuestros hijos a la escuela y somos juzgados de las naciones, y hoy en día muchos hermanos han tenido que confrontar a la mejor demandas, han tenido que confrontar a los familiares, han tenido que confrontar todas estas cosas. Por eso describe que si esto es ante la vista de los ojos malo, pues mucho más malo sería que nos vieran a nosotros como padre, que si yo doy a mi hija en casamiento y si no la doy, va a decir que soy un salvaje, que en qué siglo cree que estoy viviendo, que qué es lo que pasa en mi mente, que estoy mal de mi cabeza. Pero la escritura nos muestra que en el tiempo antiguo los padres tenían la autoridad de dar en casamiento a sus hijas o no. Por eso describe aquí, pero el que está firme en su corazón, verso 37, dice, sin tener necesidad, sino que en su corazón ha resuelto guardar a su hija virgen, bien hace, de manera que el que la da en casamiento hace bien. Y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la Torá, porque ya está casada y ya no hay forma de que se quite este compromiso de encima. Tiene que someterse al hecho de que tiene su marido y está, no obligada, pero sí está ya agradar a su marido. En los versos anteriores a este capítulo vamos a poder encontrar que la mujer casada tiene cuidado de las cosas de este mundo, la mujer virgen tiene cuidado de las cosas del Señor. Eso es lo que nos describe la carta a los Corintios. Una mujer casada se puede dar la libertad, no se puede dar la libertad que la mujer virgen. Es un concepto que debe quedar bien claro. Pero la mujer virgen, describe la primera carta a los Corintios, capítulo 7, describe en el versículo... Versículo 33 en adelante, del capítulo 7, por favor. Del 33 hasta el versículo 37. Encontraremos la condición en que se encuentra un hombre y una mujer. Verso 30 y... Bueno, los que le dije, perdón. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Entonces describe que bien hace, pero el que la da en casamiento hace mejor. Pero entonces la mujer virgen tiene cuidado de las cosas del Señor. Así también el hombre casado tiene cuidado de cómo agradar a su mujer. De la misma manera la mujer, pero dice aquí, asimismo hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella es la virgen, la casada es la que ya tuvo intimidad. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así como en el cuerpo, como en el espíritu. Mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, cómo ha de agradar al marido. Entonces, la mujer cumple, cambia la situación en esa forma. Lo importante es considerar que el padre en aquellos días, en aquel tiempo, si quería la daba en casamiento, si no quería, no la daba en casamiento. Hoy en día se ha perdido este tipo de cosas. Se ha perdido porque los padres hemos perdido o han perdido esta autoridad sobre sus hijas. Si el mundo juzga a un grupo de personas porque no manda a sus hijos a la escuela, pues cuanto más lo juzgarán si no dan a su hija en casamiento. Por tanto, esto dirían algunos que esto es una doctrina que está pasada de moda, que es una doctrina de la gente antigua, de gente ignorante, de gente cerrada. Pero lo que no entienden es que un padre cuando pierde la autoridad sobre sus hijos, se está perdiendo toda autoridad y está perdiendo la noción de la obediencia hacia los mandamientos, porque se ha dejado involucrar con el mundo. Por eso los padres deben de llegar a tener esta autoridad sobre los hijos. Por esta causa menciona acerca del casamiento. Si el padre no la quiere dar en casamiento y si el padre la da en casamiento, entonces es algo que el padre tendría que tomar esta resolución. Sí, Luis. Con respecto a perder, cuando uno pierde la autoridad sobre sus hijos, por ejemplo, no es tan absoluto, porque David perdió la autoridad sobre sus hijos y sin embargo fue rey y no le quitó esa autoridad y quedó como el más estimado. No sé si me entendés el punto. Te entendí el punto y el concepto. Pero entendemos que, acuérdate que David tuvo muchísimos hijos. Realmente David nunca se iba a hacer cargo de todos sus hijos. No nada más él, muchos de los antiguos, muchos de los profetas, por atender al pueblo, desatendieron a su familia. Y son las cosas que por el trabajo y por todo lo que hicieron se apartaron. Pero entendemos que la mayor parte, como tú describes, una cosa es un hijo y una cosa era una hija. Las mujeres en la antigüedad no tenían voz, voto, no tenían en la forma de cómo poder desempeñar las cosas que hoy en día las mujeres hacen. Hace más de 150 años que la mujer no se comportaba como se comporta hoy en día la mujer a nivel mundial. Y no nada más eso, sino que demuestran un comportamiento inadecuado ante el poderoso. No lo digo por juzgar a los que estamos aquí en el grupo, lo digo por el mundo en general. Pero mucho de este comportamiento de las mujeres del mundo, lo han adquirido, no han adquirido las mujeres que se han acercado al poderoso. Hoy en día a una mujer le es más fácil agarrarse y ponerse en una postura. Si fueran en el tiempo del Mesías, nosotros juzgamos a la gente del Mesías, del tiempo del Mesías o del tiempo de los profetas, y vemos el comportamiento de las mujeres, y juzgamos a aquellas mujeres, y nosotros juzgamos a Israel. Pero si nosotros meditásemos en realidad la situación en la que estamos, realmente muchas de las mujeres hoy en día, así como ya trabajan, así como ya desempeñan roles como el hombre, incluso la mujer toma, ya es promiscua, etcétera, etcétera, también dentro del pueblo del poderoso, no demuestran eso que describe la escritura que demostraban las mujeres antiguas. Por eso nosotros, tanto hombres y mujeres, hemos venido a aprender cuál era la forma de vida de los antiguos. Si nosotros encontramos muchos detalles, como en el caso de los hijos de Jacob, cómo se les salió de las manos sus propios hijos, no estamos diciendo que estuvieran educando bien a sus hijos, porque sus hijos como varones perdieron eso, pero hablamos acerca de la mujer. Los padres en la antigüedad, si querían, las daban en casamiento, y si no, no querían, no las daban, pero no todos, porque para eso estaba todo este tipo de mujeres prostitutas y todo este tipo de gentes. ¿Por qué? Porque no tuvieron cuidado de sus hijos. Estamos entendiendo que todo este tipo de cosas se ha dado durante toda la historia, pero el pueblo del poderoso, como Saulo lo describe, si quieres dar en casamiento, dale, y si no la quieres dar, no la des en casamiento. Pero estamos entendiendo que hemos venido a comprender que la forma de vida de los que creen en Mashiach a los que no creen debe de cambiar esta forma de vida para poder someter y educar a los hijos. En los varones siempre ha habido una como complicación, porque muchos de los padres se nos ha complicado o se les complica la forma de educar a los hijos. Esto es algo que nosotros día con día, hoy que hemos conocido al Mesías, meditamos en cómo debemos de hacer para gobernar a nuestra familia. Entonces, cuando nosotros observamos la carta a los Corintios, encontramos que en la carta a los Corintios describe acerca del casamiento. Si él antes la quería dar en casamiento, la podría dar, y si no, no. Pero encontramos en la misma carta a los Corintios la palabra que aparece como matrimonio. Describe en la primera carta a los Corintios, ya que hicimos el énfasis ahorita en el casamiento, y buscamos otros versos para platicar acerca del casamiento. Vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, en su versículo, vamos a leer un versículo 8 hasta el versículo 11. Vamos a citarlo nuevamente. Acuérdense que el versículo 10 es donde viene la palabra casamiento, perdón, matrimonio. Y es aquí donde es diferente el concepto del casamiento. El concepto del matrimonio está hablando acerca de que no tienen el don de continencia. Dice que es mejor casarse que estarse quemando. Capítulo 7, versículo 8 al versículo 11, por favor. Digo pues a los solteros, también a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estar quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahora vamos a encontrar un concepto muy diferente. ¿Se acuerdan la palabra griega para decir matrimonio? Pégala nuevamente del versículo 38, mi hermano José Alejandro. Chequen la palabra matrimonio en el versículo, la palabra casarse, en el versículo 9, versículo 10, versículo 11. Vamos a encontrar una palabra que totalmente es diferente al concepto de lo que estamos leyendo en estos versículos. Entonces, ¿qué quería que pegara, mi hermano? Disculpe. La palabra casamiento del griego. Acuérdate que no aparece delante de la palabra casamiento, por eso nos fuimos hace rato a Lucas para encontrar la palabra que venía ahí. Hace ratito la pegaste, que se describe como déjala leo. Se lee como engamizo. Está arribita, lo pegó ahorita en el último, mi hermana Ana Catherine. Engamizo. chequen la palabra que viene en el versículo 10 de la palabra casamiento. Acuérdense que el versículo 38 viene la palabra casamiento, pero dice engamizo. El versículo 9 viene la palabra casamiento, pero no viene del griego engamizo, viene de la palabra gameo. Es G1060, gameo. Chequen el versículo 10, viene la palabra gameo. Esa palabra de arriba no se está refiriendo a lo de abajo, porque esto está refiriéndose al hecho de tener intimidad, no como allá que el padre es el que la daba en casamiento. Dice el verso 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero yo, cuando dice como yo, es que no estén con una mujer o con un hombre, pero si no tienen don de continencia, cásense. Viene la palabra gameo. Únanse a alguien, que mejor es unirse que estarse quemando. Verso 10. Pero a los que están unidos en ese gameo, porque el verso 9 está hablando del gameo, a los que están unidos, y habla de la expresión unidos, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y este gameo no se puede separar. Y si se separa, quédese sin, dice ahí, sin agamos, que es del origen de esta expresión. Quédese sin casar. Quédese sin unirse a otro hombre. No se puede unir a otro hombre. O reconcíliese con su marido. Y el marido no abandone a su mujer, porque no le puede dar carta de divorcio ni se puede apartar de su mujer. Esta expresión acerca de que no puede separarla es la que mencionaba el Mesías acerca del gameo. Este gameo que aparece aquí, el gameo, no puede él unirse a otra mujer, por eso le dice, verso 11, y si se separa, ya porque no están unidos, que se quede sin unirse a otra mujer, no por el casamiento, sino por el hecho de que ya se separaron ellos, como un mutuo acuerdo, que es lo que describe el Mesías en el capítulo 19. O reconcíliese con su marido, reconciliarse para que se vuelvan a unir, y que el marido no abandone a su mujer. Él no puede abandonarla. La única forma en la que puede abandonarla es por causa de fornicación o el adulterio. ¿Me doy a entender? Viene la palabra gameo. No la palabra ¿cómo se describe? Pero el sentido es engamizo. Me estoy dando a entender un poquito acerca de esta palabra, engamizo, de la palabra gameo. La palabra gameo se tradujo como casarse y se tradujo como matrimonio, y no es así. Estamos hablando de la unión es cuando se ha tenido intimidad. En el gameo hay una intimidad, por eso dicen no se una a otra mujer. ¿Por qué? Porque la estás despidiendo. No puedes hacer eso, no puedes despedir a tu mujer, no puedes apartarte, y si te apartas, quédate sin estar en ese otro gameo con otra persona, no puedes estar así. Entonces esta es la palabra gameo. Se habla acerca de la unión, no se está hablando acerca de un vínculo, de un escrito, porque esta no la está dando el padre, sino la está dando el hecho de la unión sexual. Por eso le dice que es mejor casarse que estarse quemando. Por eso deben de unirse. Dice, bueno, fuera que se quedaran como yo. Están hablando del hecho de no tener pareja, no está hablando del hecho de casarse, porque ¿de qué te serviría casarte y no tener intimidad con tu pareja? No estamos hablando de eso, estamos hablando de la unión, del gameo. Vamos a ver otras palabras acerca de la palabra, vamos a ver otra vez un poco acerca del engamizo para entrar a la palabra gameo. Vamos a ver un poquito acerca del engamizo, y engamizo describe de esta manera, capítulo 17, verso 27 de Lucas, que estábamos hace ratito. Leo. Sí, por favor. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora, si nosotros consideramos lo que Lucas está describiendo, 17, verso 27, dice, comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento. Pero resulta que si nosotros nos vamos a los escritos antiguos, no vamos a encontrar esta expresión de que se casaban y se daban en casamiento. Uno de los conceptos acerca de esto, encontramos acerca de que en el tiempo de Noé se casaban y estaban en casamientos hasta el día que entró Noé en el arca. Esta palabra nosotros la encontramos como en el griego como engamizo. Lo que pasa es que yo la tengo con K de kilo. Y yo cuando me la pega mi hermana Ana, o mi hermano, la encuentro con N. No sé por qué, pero dice engamizo. No sé por qué me... Porque nosotros la pegamos... Nosotros la pegamos del multiléxico, mi hermano. Pero realmente es el gamizo, dice acá. No, pero así a mí me parece así, mira. Déjate, lo pego. No sé realmente... Con K, ¿verdad? A mí me parece con K. Mire, no me parece... Ahí me aparece con K. Y en el multiléxico me aparece con N. Aquí no, la pegué como usted le parece. Ajá, no, a mí me parece con con K. No me parece. Bueno, aquí, ahí se la... Ahí la pegué como usted la parece. Ajá, sí, gracias. Entonces, la expresión que te está ocupando es el hecho del casamiento. Voy a invitarles a que veamos otro versículo acerca de que es diferente la palabra, pero aparece como semejante al mismo concepto de la palabra griega. Lucas 20, verso 34, por favor. Entonces respondiendo Yeshua les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Entonces respondió Yeshua les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Ese casamiento, peguen la palabra griega, por favor, que es G1548. Que es la misma raíz. Ah, caray, no. Entonces, la una termina con Z y la otra con Co, en camisco. Entonces, esta expresión que encontramos en los versos, encontramos acerca de un matrimonio, perdón, de un casamiento, y Yeshua dice, entonces respondiendo Yeshua les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar en aquel siglo la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento. Esto es lo que haría la diferencia. Porque en la otra vida, los hombres podrán unirse en la unión, pero no podrán casarse ni darse casamiento. ¿Para qué sirve el casamiento? Se hace un contrato, se une uno en el casamiento, por medio de un contrato. Pero cuando la mujer se le muere el marido, dice la escritura que la mujer es libre de la Torá, que la sujeta a esa instrucción. Pero mientras la mujer vive y el marido vive, la mujer no se puede unir a otro varón, porque si no le sería tomado como una falta o un pecado, porque cometería el adulterio. Entonces, en la otra vida, dice, ni se casan ni son dados en casamiento, porque son iguales a los ángeles, verso 35, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni serán dados en casamiento, porque la mujer es eterna, el hombre es eterno, entonces ninguno de los dos ya puede más morir. Entonces, como le dijo en el Génesis a la mujer y al hombre, lo que unió el ojín no lo separe el hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En esta vida se necesita esta expresión porque si no fuera así y si la mujer se le muere el marido y vamos a suponer que el marido muere al año o dos años de que se casó, entonces la mujer no podría volverse a casar nunca. Entonces, si ella se uniera a otro varón, cometería pecado. Ese pecado lo llevaría, la llevaría a ella directamente a la muerte. No al varón, porque el varón podía tomar dos o tres parejas y no había ningún problema en la vida de su esposa. Pero en la vida de la mujer no podía haber hecho esto. Esto se practica hoy todavía en el mundo del hinduismo. No importa que la mujer haya quedado viuda a los 15 años, a los 12 años, a la edad que fuere. La vez pasada invité a los hermanos que hay una película que se llama Agua o Aqua. Y esa película muestra la vida del hinduismo acerca de las mujeres cuando están casadas. Si se le muere el marido porque habían hecho el contrato y el contrato lo hicieron desde que nació y la casaron a la niña con un hombre de 60 años y el marido se le muere, ella teniendo 6, 7, 8 años, ella nunca puede volver a casarse. Incluso la niña es mandada, ya no se queda con los padres, es mandada a un lugar de viudas. Y la mujer se tiene que morir, la niña se tiene que morir ahí, aunque no importa que sea adolescente, mujer, ya anciana, tiene que morirse ahí sola. No tiene ni el apoyo ni la protección de su familia, nada. Simplemente se tiene que ir a ese refugio y porque es una viuda. Y las viudas son mal vistas en el hinduismo. Eso es lo que pasaría si no hubiera este casamiento, o lo que se le llama el desposamiento en el hebreo. Desposar a su pareja. Por eso encontramos que esta palabra que encontramos como ekamisco, esta palabra describe Yeshua, que en aquel siglo ni se casarán ni serán dados en casamiento. No habrá lo que dice el griego el ekamisco. ¿Por qué? Porque en aquel día serán eternos. No habrá la carta de divorcio ni también habrá carta de casamiento, porque serán eternos. Por tanto, cuando describe esto la escritura, tenemos en cuenta entonces que el casamiento, estamos hablando de un contrato. Si ese muriere, entonces es libre de esta enseñanza de la Torá. De lo contrario, estará sujeto al casamiento, ¿cómo se llama? Tendría que estar casada hasta el tiempo en que se muere la mujer. Para esto servía el casamiento, no la unión de lo que sería el matrimonio desde el punto de vista griego, que sería el gameo. Eso lo conocía la casa de Israel. Ahorita vamos a ver el versículo, pero antes... no, creo que vamos a ir directamente ya. Romanos capítulo 7, versículo 1 y versículo 2, por favor. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y esta ley del marido la conocemos que es una parte de la Torá que Moshe enseñó al pueblo. Está libre de la Torá y estará libre de la Torá si el marido muere. Estando en vida, si se mete con otro hombre, será llamada adúltera. Verso 3. Así que viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Entonces, mientras el varón muere y ella se mete con otro, no será llamada adúltera. ¿Por qué? Porque se unió en una armonía con la Torá, porque su marido ya murió. Eso es algo que se le brinda a la mujer en el tiempo cuando es mortal. En la eternidad no podrá ser así, porque la mujer será eterna y el hombre será eterno. Por eso describe que porque la mujer que está sujeta al marido, mientras el marido vive, está obligada a la Torá. Esta es la ley del marido, la ley de la mujer que tiene marido. Mas muerto el marido, libres de la Torá del marido. Esta parte de la Torá del marido se está quitando, porque ya no tiene una Torá, una instrucción que la someta a estar unida a ese varón. si la mujer comete el adulterio o el hombre cometiera el adulterio, que no era fijado este tipo de enfoque hacia el hombre, únicamente el adulterio se le aplicaba directamente casi a la mujer. En el hombre no se aplicaba mucho este concepto. Y eso lo podemos ver en ejemplos que están en la escritura. Si ustedes me acuerdan, y voy a procurar acordarme, en la parte última veremos por qué nada más le llevaron una mujer y no llevaron al hombre y no aplicaron la Torá al hombre y a la mujer. Se la aplicaron nada más a una mujer. Por eso, si me recuerdan, nos regresamos a esto, pero no quiero explicar esto. Primero nos vamos al concepto acerca de lo que sería esta unión de la ley que describe en el libro de Romanos, que está escrito también en la Torá, que Moshe le enseñó al pueblo. Dice el verso 3, así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la Torá del marido, de tal manera que no será llamada adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis sujetos por la ley, por el cuerpo del Mashiach. Nosotros hoy en día, conocedores de esta enseñanza, sabemos bien que lo que se traduce como el encamisco, es una enseñanza acerca de lo que es el casamiento. Ahora vayamos directamente a las expresiones acerca del gameo. Vamos a las expresiones acerca del gameo, pero está la letra y 62 y la otra es no recuerdo ahorita, se me olvidó la otra, pero ahorita ahorita la vamos a encontrar en varios versos. Nos vamos a tener que encontrar con esa letra del griego. Vamos, voy a invitarlos a que meditemos un poquito. Bueno, sigamos adelante. Considerando entonces con lo que hemos hablado, entendemos que el Mesías no hablaba acerca del casamiento. Él hablaba directamente acerca del gameo. El gameo era algo diferente en los conceptos acerca de la fornicación y el adulterio. No así acerca de lo que era el casamiento. El casamiento era un contrato, una forma de poder comprometer a los individuos para que pudieran tener una unión que vendría por el gameo. El casamiento era algo más por un contrato que por una relación o intimidad como tal. Cuando nosotros observamos entonces en la casa de Israel, se preguntaba acerca de este hecho. Los príncipes de Israel decían que si podían repudiar a sus mujeres. ¿Por qué no debían de repudiar a sus mujeres? Porque ellos en el griego sería conocido como el gameo. Porque el gameo une a dos personas en un solo cuerpo. Entonces, aunque el hombre se apartara de su mujer y se uniera a otra mujer, no cometería el adulterio siempre y cuando fuera con mujer virgen. Pero si el marido se metía con una mujer casada, rompería el gameo que tendría con este vínculo que tiene con su esposa o con sus esposas. Por tanto, ese gameo era invalidado porque había ensuciado su templo, porque si se metía con mujer ramera, ensuciaba ese gameo. Por tanto, cuando nosotros vemos este capítulo 19 de Mateo, versículo 9, vamos a encontrar esa palabra gameo. Por eso es que se fue preguntado. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, estoy en el versículo 3. Voy a invitarlos a que leamos el versículo 9 y 10, por favor. Léanlo, por favor. Versículo 9 y 10. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con una repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero aquí no la tradujeron como casamiento, pareciera que es lo mismo, pero no estamos hablando del mismo concepto, estamos hablando del gameo. Porque dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, el repudio viene por medio de la carta de divorcio, salvo por causa de fornicación. Ahí, ese repudio, el repudio nada más se puede dar por causa de fornicación. Y se casa con otra, comete adulterio, pero porque la repudió, nada más porque la repudiar. Que era la pregunta que le estaban haciendo en el verso 3, ahorita vamos para allá. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, si no leemos la parte, dice, salvo por causa de fornicación, entonces nosotros leemos, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Pero si alguien se une con otra mujer, no comete el adulterio en el casamiento, mientras no tenga intimidad. Teniendo intimidad ya echó a perder todo, porque el mismo Mesías está explicando dónde viene el problema. El problema no era repudiar a la mujer, el problema es que los israelitas y los judíos le daban la carta de repudio porque ya le habían echado el ojo a otra mujer, o ya habían visto a otra, ya se estaban acostando con otra mujer, y por eso ellos les daban la carta de divorcio. El repudio era porque no querían estar con su mujer y mantener a dos mujeres, era mejor mantener a una que estar manteniendo a dos. Eso es lo que no alcanzaron a comprender. Por eso le preguntaron entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de repudio a nuestras mujeres? Y el Mesías le dice, por la dureza de vuestro corazón. Mas al principio no fue así. Estamos hablando del hecho de la unión, de la relación íntima que tienen dos personas. No estamos hablando de un concepto de dar un papel y firmar un papel. Simplemente en nuestras sociedades, hoy en día, entonces no pecaríamos delante del Poderoso. ¿Por qué no pecaríamos? Porque yo estoy unido a mi esposa. Pero como el país, si yo me quisiera casar con otra mujer, ni en México, ni en Argentina, ni en Colombia, ni en Australia, ni en Estados Unidos, ni en ningún país, hasta donde yo conozco de América, le permiten a un hombre casarse con dos mujeres. Nada más le permiten casarse con una sola mujer. Entonces no pecaríamos nosotros, porque si el país nos permitiera casarnos con dos o cuatro mujeres, entonces no habría ningún problema. Hay que entender que no ese es el conflicto. No estamos hablando de cómo nos gobiernan nuestros países. Estamos hablando acerca de qué es el adulterio. Estamos hablando acerca de qué es lo que al Poderoso ha abominado. Una mujer casada no puede unirse con otra mujer casada porque se comete el adulterio. Por eso le describe, una mujer con la cual está casada no se puede unir a otra mujer que ha sido casada o que ha tenido a su pareja. Eso es lo que se conoce como el adulterio. Capítulo... Sí, mi hermano Miguel. Sí, bueno, aquí por ejemplo, ya se ha mencionado que el hombre se sujeta a la Torah mientras vive. Lógicamente, el contrato matrimonial, tanto el contrato matrimonial, tanto como la unión sexual, son vigentes bajo la Torah mientras el hombre está vivo, ¿no? O mientras la mujer está viva. Pero supongamos, la cristianidad o el cristianismo ha tratado de enseñar a lo largo de pues el paso del tiempo que tanto como el hombre como la mujer, o sea, van a ser como ángeles, y los ángeles no tienen relaciones sexuales, y los ángeles no están casados, y los ángeles no tienen esposo ni tienen esposa. No sé si también se puede tocar ese punto para que quede también grabado. Sí, lo que pasa es que dentro de la enseñanza podríamos tomarlo al final de esto, porque lo importante es que quede claro que el origen griego tiene la palabra gameo. Entonces esta palabra gameo Nosotros, esta palabra gameo, nosotros encontramos que el gameo o esta expresión nos describe acerca de la relación íntima, y eso lo describe los versos anteriores. Por eso el Mesías le describía por qué Moisés permitió la carta de divorcio. Si era permitida la carta de divorcio, entonces la relación o la intimidad es el que está en juego, es lo que está aquí en el juego. El hombre no tenía la facultad en el principio de la creación de desposar a sus mujeres. Hoy en día, tanto en el cristianismo, catolicismo y todo esto a nivel mundial, se sigue practicando lo que es la fornicación y el adulterio. No estoy hablando ni generalizando. Estoy hablando acerca de lo que se hace, y estoy hablando acerca de las fornicaciones y de los males que hay. Entonces nosotros hoy en día, cuando empezamos a escudriñar, nos damos cuenta que el gameo, aunque fue traducido como casamiento, al igual que la palabra engamizo o la palabra ekgamisco, encontramos que ciertamente los errores y las equivocaciones que se hicieron al traducir los libros no debieron de haber sido así. Por eso en el capítulo 19 del libro de Mateo no estamos hablando acerca de un papel, estamos hablando de la unión conyugal, estamos hablando de la unión en un grupo de personas o en una pareja. La unión de una pareja nos describe que esa unión no hay nadie quien la pueda separar, nadie debería de separarla. Por eso fue la admiración de aquellos cuando dijeron, si esta es la relación del hombre con su mujer, no conviene tener ese gameo. Y no hablábamos del contrato prenupcial, estamos hablando del contrato que se hacía no en un papel, sino en la relación sexual. Por eso nosotros observamos que el encamisco o la palabra engamizo, o en este caso traducida como casamiento, era algo que el padre tomaba la decisión si sí la daba en casamiento o no. Pero no era igual que en este caso con la palabra que encontramos como gameo. La palabra gameo la encontramos y vemos que realmente el Mesías estaba citando esta parte de la Escritura. Vamos a leer el capítulo 19, versículo 3, que eso es lo que estamos tratando en el versículo 9 y el versículo 10 del capítulo 19. Y no estamos observando el hecho de un contrato, estamos relacionando lo que es el concepto de la palabra gameo, porque ahí viene el concepto de la palabra gameo. Por eso le fue preguntado, ¿es lícito repudiar a la mujer? No estamos hablando de la carta de divorcio únicamente, estamos hablando de que ya no quieres estar con ella. Ese era el propósito de dar la carta de divorcio. Por eso les admiró, porque sabían que Moisés había escrito en el libro de Levítico, en el libro del Éxodo, y los libros que habían sido escritos, también Génesis y Deuteronomio, encontramos todos estos libros que habían sido escritos por el pueblo hebreo, que sería Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar y Devarim, los cinco libros escritos por Moisés, que cuando ellos citaron lo que Moisés había dado la carta de divorcio, también Moisés había escrito el libro de Génesis y había descrito que el hombre que se une a su mujer, que se aparte de su padre y de su madre y se unirá a su mujer y serán los dos en una sola carne. Por eso no pudieron contradecirle al maestro, y por eso el pueblo dijo, es cierto. Los mismos príncipes se quedaron con la boca cerrada porque también lo escribió Moisés. Por primera vez vino un varón y les expuso. Entonces la pregunta que le surge al fariseo, preguntar entonces por qué Moisés permitió la carta de divorcio, le dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. Estamos hablando del gameo, no estamos hablando del encamisco, ni del engamizo, ni ecgamizo, ecgamixco. Entonces nosotros, observando esto, podemos comprender que el gameo era lo que se estaba refiriendo aquí. No importa que venga la palabra casamiento, o como en la carta a los Corintios, en el verso 10 que viene la palabra casamiento, porque estamos hablando de dos conceptos, de unas palabras diferentes. Si nosotros observamos, está hablando ahí que le conviene al hombre mejor quedarse como yo, dijo Saulo, pero en el gameo, no importa que se haya traducido como casamiento. Y es lo mismo que observamos en la palabra de Mateo capítulo 19, versículo 9 y 10, que está hablando acerca del gameo. No está hablando acerca de un casamiento, aunque venga la palabra casamiento. Versículo 3 hasta el versículo, por favor, hasta el verso 8, por favor, mi hermano. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que los juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces encontramos que el príncipe de la casa de Israel iba a encontrar dentro de los libros o dentro de los escritos que al preguntar el fariseo acerca de esta relación, describe, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Respondiendo, él les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó, que no lo separe el hombre. Dijeron, ¿por qué pues mandó Moshe a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. Entonces aquí estamos hablando del gameo, de un concepto totalmente diferente acerca de los escritos en los cuales viene la palabra casamiento, porque estamos hablando de una unión conyugal, de una unión que tuvieron de una intimidad un hombre y una mujer. Esto se le llama gameo. Versículo 9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por esa fornicación, nada más es por lo que puede uno repudiar a su mujer. Y pareciera ser que es la única forma de poder repudiar a las mujeres, y la mujer no puede repudiar al hombre. Pero entendamos que las mujeres eran más sumisas en este aspecto. Las mujeres eran más más fieles en este aspecto. Los hombres eran los que desposaban a las mujeres. Las mujeres antes no se estaban preocupando de que si les gustaba el marido o no les gustaba, si eran fieles o no eran infieles. La mujer no se preocupaba de eso, pues simplemente les tocaba a vivir la condición de mujer, y es nada más. Cuando yo veo películas del siglo XIX, siglo XVIII, y veo los comentarios de las mujeres, dice, esta es la condición de la mujer, la mujer tiene que aprender esto, y dice uno, ¿cómo es posible que las mujeres pudieran tener este tipo de pensamientos? Lo tenían por una sociedad, como hoy en día la mujer, que ha olvidado el concepto del respeto al varón, y ha olvidado el respeto hacia su pareja, y ha olvidado el concepto del valor que tiene el hombre para con su mujer. Si lo ha olvidado, también ha olvidado muchos conceptos, como el hecho de respetar lo que hemos visto en la carta a los Corintios. Verso 9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de la fornicación, es la única causa por la cual puede uno repudiar a su mujer, pero la mujer no es la única que fornica. También los hombres fornican. Por eso encontramos recordamos aquella mujer que le llevaron nada más a Mashiach, y no iba el hombre, porque siempre han pensado que la mujer es fornicaria. Lo vimos con Judá. Sí, Judá sí se pudo haber acostado con la prostituta, pero la prostituta no pudo haberse acostado con otro, porque sabían que la prostituta esta no era prostituta, y se dieron cuenta que cuando estaba embarazada era una prostituta, era una mujer adúltera, y esa mujer adúltera tenía que pagarlo con la muerte. Judá todavía se vaya y mátenla. Y dice el padre de mi hijo es el que de este báculo, más justo eres tú que yo. ¿Por qué entonces no lo castigaron a él? Porque no se daban cuenta, no entendían que también él estaba cometiendo una fornicación. Pero eso es lo que se enseñó durante miles de años, porque eso fue lo que malentendieron los antiguos profetas. De esta misma manera, como habían malentendido el concepto de que Judá le era más fácil tomar a una prostituta y acostarse con ella, porque la Escritura dice que era una prostituta en el libro de Génesis. Los que no se entendían. ¿Por qué? Porque para el hombre repudiar a las mujeres era muy fácil, meterse con prostitutas era fácil. ¿Por qué? Porque no había ninguna ley que les especificara que eso fuera malo. Entonces encontramos que el mal concepto de la palabra adulterio o el mal concepto acerca de la fornicación era un mal concepto. Era un mal concepto que se había adquirido con el tiempo. Entonces nosotros hoy en día, al escudriñar, observamos que en el libro de Mateo describe que por eso Moisés le dio la carta de divorcio, no porque fuera algo que era permitido, sino por el pecado del pueblo. Dice ahí, verso 9, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, es la única forma de darle la carta de divorcio, por la fornicación. Pero entendamos que el hombre también fornicaba, y eran los que más fornicaban en Israel. Y se casa con otra adultera. ¿Cómo es posible que le des carta de divorcio para irte con otra, y ella, como está por la Torá, pues se podía ya casar ella también, pero será mal vista que le dieran la carta de repudio? Entonces nosotros encontramos que la carta del repudio era ayuda para la mujer, porque el hombre no alcanzaba a comprender esto. Dice, y se casa con la otra adultera, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esto nos está describiendo que todos los que estamos acá no podemos repudiar a nuestras mujeres, porque nosotros con ellas somos un cuerpo. La única forma de poder apartarnos de ella es que ella cometa el adulterio o la fornicación. De la misma manera, ¿qué pasará si mi esposa me halla a mí en una fornicación? Pues que ella tendría que pedir la carta de divorcio, porque si no voy a ensuciar su cuerpo. Porque yo ya forniqué, ya ensucié mi cuerpo. Si yo me meto con ella, la hago igual que lo que yo me hice con aquella mujer prostituta. Me hago un cuerpo con ella y me hago como ella un prostituto. Entonces, si yo me meto con mi mujer, contamino a mi mujer. Ella también puede pedirla. Pero en Israel no se enseñaba de esta manera. No se enseñaba porque el pueblo, los hombres tenían mucha libertad en ese aspecto, menos las mujeres. Versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Nuevamente viene la palabra gameo. No conviene casarse, que era la unión, no el contrato prenupcial, sino estamos hablando de la unión con una mujer. Y describe, si esta es la condición del hombre con su mujer, no conviene unirse a una mujer. No estaba hablando de tener un contrato. En el contrato no se peca, se peca en la relación íntima. Se peca en la relación sexual que hay con una mujer. Verso 11, entonces se les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Por eso nosotros, encontrando esta expresión acerca del gameo, conocemos y entendemos que realmente en el tiempo antiguo el pueblo no había sido instruido de una manera correcta, y estoy hablando antes de los tiempos de Moisés. Tampoco en el tiempo de Moisés el pueblo fue enseñado de una manera correcta, porque no habían comprendido que el gameo en el aspecto griego hoy en día, vemos que realmente no lo habían comprendido, porque ellos desposaban a sus mujeres, estaban con una, la desposaban y se casaban, se apartaban, se unían con unas, la dejaban y se le daban carta de divorcio, se metían con otra, y así estaban, así andaban todo el tiempo. Por eso los discípulos dijeron que más fácil, existe la condición del hombre con su mujer, conviene no casarse. Esa fue la expresión que usaron los discípulos. Esa fue la expresión que usaron aquellos varones que, creyentes en Mashiach, que era más fácil esta condición, dice el verso 10, y le dijeron a sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene tener gameo, no conviene tener esa unión. Entonces, si no iban a tener este gameo en el aspecto de unirse con esta mujer, entonces, ¿cómo lo iban a hacer? ¿Cómo lo iban a hacer? ¿No iban a tener intimidad con otras mujeres? Claro que sí la iban a tener. Por eso encontramos que el creyente en Mashiach no puede repudiar a su mujer, no tiene no tienen esta enseñanza. Hoy en día nosotros sabemos que si nosotros nos metemos con una prostituta, nos hacemos cuerpo con ella. En el tiempo del Génesis era por eso muy solicitada la mujer prostituta, y en el tiempo de Moisés era bien conocido las prostitutas. Por eso cuando el Mesías llegó a Israel, una multitud de prostitutas salieron a la vida de los judíos, pero aparecieron una multitud de rameras. Pero dice uno, ¿cómo que en el pueblo santo había tanta ramera? Ah, porque en Israel no era considerado pecado. Era algo muy muy normal que los hombres tuvieran intimidad con mujeres prostitutas porque no le pertenecían a nadie. Pensaban que el mandamiento de cometer adulterio nada más era con una mujer que esté casada y que estuviera su marido en vida, y pensaban que el meterse con una ramera o con una mujer que ya había enviudado, con una mujer que se había separado de su marido, era lícito poderse meter con ella. Y esto la Torá no lo permitía. Sí, mi hermano. En la actualidad, entonces, para el judío debería seguir siendo así, o sea, no debería haber ningún problema en la actualidad, ¿no? Debería ser para el judío igual de válido, ¿no?, que hace 2000 años. Sí, pero es lo que volvemos repitiendo, para ellos es tan lícito porque Moisés lo permitió. Hoy en día un judío, si quiere darle carta de divorcio a su mujer, se la va a dar la carta de divorcio porque sabe bien que la puede dar, pero como describe Mashiach, mas en el principio no fue así, por tanto se apartará de su padre y de su madre el varón, y se unirá a su mujer, y los dos serán en una sola carne. Por tanto, nosotros encontramos que las enseñanzas de Mashiach es más eficaz, porque saben bien los príncipes que no pudieron contradecir esta enseñanza de Mashiach. Sabemos pues que ellos pueden dar la carta de divorcio porque se basan en lo que Moisés había escrito. Pero como Mashiach dice, esto se lo enseñó por la dureza de su corazón. Como otras muchas cosas que aparecieron en la Torá, era por la dureza del pueblo que apareció en toda esta, porque eran duros de cerviz. No lo dijo Moisés solamente, lo dijeron los profetas, que el pueblo era duro de cerviz. El mismo David describe que eran duros de corazón, que no comprendían a los escritos. Voy a invitarlos a que meditemos nuevamente acerca de esta palabra gameo y empecemos a meditar acerca de ella. Esta palabra gameo era la unión de un concepto que nosotros no conocemos en el hebreo como el tener un casamiento o un matrimonio. Leyendo lo que dice Mashiach, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa palabra que encontramos dentro de los escritos, pues no nos vamos a encontrar el hecho de que dice y se unirá a su mujer. Esas son las expresiones que se ocupan acerca de la palabra de la unión. Por eso la escritura dice que en el principio porque los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Y no se daban en casamientos primera, porque no necesitaban este tipo de contratos. Nosotros vamos a encontrar que ninguno de los patriarcas dejó a sus mujeres o votaron a sus mujeres. porque era bien entendido que cuando ellos unían a una mujer, era su mujer para siempre hasta la muerte. Era algo muy entendido. La ley de la carta de divorcio apareció en el tiempo de Moisés. Para muchos judíos y mesiánicos, saben bien que la Torá supuestamente existe de Moisés en adelante, pero el pueblo sabía que existía la Torá desde antes de Moisés, porque lo registra el libro de Bereshit, Génesis capítulo 26, verso 5. Pero también el mismo pueblo sabía que existía la Torá desde los tiempos, le llamaban la Torá ya sea noágica, o le llamaba la Torá que venía siendo, le dicen la Torá oral. La gente en la antigüedad no encontraremos que despedía a sus mujeres o les daban la carta de divorcio. Simplemente las tomaban y morían junto con ellas, hasta el tiempo de su muerte. Nunca despreciaban a sus mujeres, a diferencia de lo que vemos en el tiempo de Moisés. Por eso describe que por la dureza de su corazón se les permitió dar carta de divorcio. Nosotros entonces encontramos en el libro del Génesis que ellos, nada más dice la escritura, se unirán a su mujer. Encontramos un concepto muy muy simple, y podríamos decir que dentro de esa simplicidad, en una forma muy vaga de decir se van a unir, simplemente iban y tomaban a las mujeres. Vemos que a lo mejor Abraham manda a traer a la esposa a Isaac, y va y le dice, ¿quieres casarte? Sí, agarraban, venían, no sabían ni con quién se iba a casar, no sabían si era feo, no sabían si era guapo, no sabían si tenía dinero, no tenía mucho dinero. Muchas veces las mujeres aceptaban como a Jacob, sabían bien que Jacob iba sin nada. Él se hizo de riqueza en la casa de Labán, pero también lo ganó allá. Pero él, cuando llegó sin nada, y pues el padre le dice, pues tú vas a trabajar con mi hija 7 años, y le pidió a Raquel, y cuando entró a la cama nupcial, resulta que con la que se había casado con que se había tenido una unión con la otra, que era Lea. Y le dice, yo quería que tú me dieras a Raquel. Sí, dice, pero ya te la di. Si quieres, trabaja otros 7 años por mi otra hija. Y le trabaja 7 años. Jacob estuvo en la casa de Labán por 14 años, pagando por sus hijas. Y después estuvo otros 7 años, si no mal recuerdo, para hacerse de riquezas y de ganados. De ahí fue cuando sale de la tierra. Entonces encontramos que tuvo que trabajar 14 años. No les importaba a las mujeres, no tenían el voto de decir, yo me quiero casar con él. Simplemente agarraba al padre y decía, la daba en casamiento y ya. Como lo que encontramos en el libro de Corintios, cuando le describen que si quieres darle en casamiento, bien haces, pero si quieres también no darle en casamiento, no la des en casamiento. Entonces nosotros encontramos que dentro de los escritos vamos a encontrar que los padres tenían la autoridad sobre las hijas de casarlas o no. En este caso encontramos en el libro que la Torah nos enseña o nos muestra que la forma de vida acerca de cómo es que los padres daban a sus hijas en casamiento, y encontramos a esos padres que tenían la autoridad de dar a sus hijas en casamiento. Encontramos a Jacob, que se encontró con sus dos mujeres trabajando 14 años para ellos. Encontramos una palabra muy simple y muy sencilla, que es la palabra unir, una palabra que dentro de los escritos nos llama la atención, porque es una palabra muy simple, muy sencilla. La palabra unir, se unirá en matrimonio. Capítulo 2 del libro de Génesis, verso 24. Veámoslo, por favor, y verso 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces encontramos que le describe, se unirán a su mujer y serán los dos en una sola carne. Y dice, se unirá a su mujer. En el hebreo encontramos la palabra Isha como mujer, y se unirá a su mujer o su varona, como fue traducida en algunos versos. Entonces encontramos que esa mujer se unió a su marido. Y entonces este tipo de pasaje nos muestra que realmente la unión que tenían era una forma muy simple, era una forma muy, muy vaga de decir, ah, pues ya se unió a su mujer. Cada uno de ellos tenía a su mujer y tenían ellos, procreaban hijos. El otro concepto que encontramos dentro de las escrituras, no hablamos del casamiento, no hablamos de nada, simplemente como describe la escritura, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim, porque los ángeles ni se casan ni son dados en casamientos. Nosotros hemos mencionado durante mucho tiempo que Adán era como un ángel. ¿Por qué era como un ángel o era un ángel? Aunque no hay registros de ello que sean ángeles, sabemos que Adán y Eva vivieron 1000 años y fueron sacados del huerto por el pecado. Pero si ellos no hubieran pecado, nunca hubieran muerto. Porque ellos tenían alrededor de 100 años antes de que comieran del fruto del árbol de ciencia del bien y del mal. Antes que tuvieran la edad de 100 años, cuando comieron del árbol, podía ser menos 80, 70 años, 60, 100 años, no sabemos la edad que comió del árbol. No hemos encontrado algún verso que describa qué edad tenía cuando comieron del árbol. Pero considerando desde esa fecha, calculando hasta los 930 años de vida de este Adán, vivió más de 800 años todavía. Si viviendo 800 años todavía, después cuando le dijo el día que comas del árbol, ciertamente morirás, y si pasaron más de 800 años, quiere decir que ellos no iban a morir, ellos eran eternos. Entonces ellos tenían la misma imagen que el Mesías citó en las Escrituras. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim, porque los ángeles ni se casan ni son dados en casamiento. El antiguo Adán, la antigua Java, el antiguo Abel, el antiguo Enosh, aquellos antiguos nunca hubieran comido, si no hubieran comido los primeros el árbol de la ciencia del bien y del mal, nunca hubiera habido esto de que se tuvieron que casar o darse en casamiento. Incluso por eso es uno de los enfados que el Mesías hace, se casaban, se daban en casamiento, plantaban, edificaban, y así hace una expresión como si hubiera algo malo en casarse y darse en casamiento, en comer y beber, plantar, edificar, como si hubiera algo malo dentro de ello, cuando hoy en día todos nosotros, dice que cuando venga el Hijo del Hombre, serán como los días de Noé. También nosotros hoy en día plantamos, edificamos, nos casamos, nos damos en casamiento, comemos, bebemos, es lo que te describen los libros. Entonces quiere decir que estamos pecando igual que en aquel tiempo. No es cuestión de describir que estamos pecando igual que aquel tiempo. Es cuestión de entender por qué estaba mal casarse y darse en casamiento. Entender por qué está mal comer y beber, por qué está mal el plantar y edificar. Por qué está todo esto mal ante los ojos del Poderoso. Pero antes de que vayamos a expresiones más allá, entendamos que la unión de una pareja, como de este caso del hombre con su mujer, por eso describe el verso 24, por tanto dejará el Ish a su padre y a su madre. No está diciendo que sea específicamente Adán y Eva. Por tanto dejará el Ish a su padre y a su madre y se unirá a su Isha, que sería su mujer o a su varona, y serán una sola carne. No está hablando específicamente de Adán. Por eso encontramos que en el verso habla en un aspecto general. En el capítulo 4 del libro de Génesis, vamos para allá, Génesis 4, versículo 1, por favor. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual dice concibió y dio a luz un hijo. En ningún momento encontraremos que él conoció a su mujer, tuvo una relación con su mujer, o se casó, o que tuvo, no menciona, simplemente dice la conoció. Eso podemos encontrar en los siguientes versículos. Y encontraremos que Caín conoce a su pareja y dice que cuando la conoce a su pareja, engendra hijos. Pero no nos habla más allá de que haya tenido una unión, un casamiento ni nada por el estilo. los antiguos hombres no usaban de este término, ni usaban de este tipo de palabras como la que mencionábamos hace un rato, al principio de la enseñanza. No usaban del desposar, no usaban de esta palabra desposar. Entonces nosotros hoy en día encontramos que el pueblo después se desposó, y vamos a encontrar que aparece una palabra que se llama Baal. Baal es como maestro, lo es traducido como casado, desposar, dominar, señorear, esposo, llegarse a ella, ser su marido, tener dominio. Y ahorita vamos a ver estas palabras. Pero eso aparece por primera vez en el libro de Deuteronomio, que tendrían que desposarse con sus mujeres. Por tanto, no encontraremos esta imagen o esta figura del desposamiento en la forma como lo encontramos en los diferentes libros. Encontraremos este tipo de enseñanza, la cual nos llevará un poquito acerca de que en el tiempo antiguo no se aplicaba el casamiento como describe en los libros de Mateo o Carta a los Corintios, y no la vamos a encontrar en esa manera. Vamos a encontrarla por primera vez en los escritos de Moisés. A ver, mi hermano, no te entendí, mi hermano, Maxi. Hola. Te comentaba eso porque hace un tiempito estaba viendo eso, estaba estudiando y vi palabras que, o sea, cuando era antes de la intimidad se lo parecía, por lo menos ahora no lo tengo los pasajes claros, por eso era un comentario así al pasar, como para que se pueda estudiar, que tanto en el griego como en el hebreo aparecen palabras mostrando al varón tanto cuando está soltero como cuando ya está casado. Cuando está soltero aparecería más de una vez como Baal, y cuando ya está, que ha tenido la intimidad, o sea, que ya, o sea, en vez de estar en tratativas de llegar a lo que hoy conocemos como el casamiento, pero en la intimidad, se le decía Baal anteriormente, y después se le dice Ishi. Y después, o Ish, y después cuando en el griego pasa lo mismo, por lo menos ahí yo estuve viendo que cuando es soltero, o que está un hombre soltero que todavía no está casado o algo así, es, a ver si es ansropos, yo ya busco, está en Primera de Corintios, aguárdame un segundito por favor y te muestro eso que me preguntas. Sí, no, pues. Mira, en Primera de Corintios 7:1 aparece como ansropos, que aparece como hombre, igual lo traducen como hombre, pero habla de ser humano, así tendría un equivalente a Adam, quizá ese, pero la palabra marido la ponen como aner en el griego, por ejemplo, y lo mismo pasaría, o por lo menos parecería que suceda con la palabra Baal y Ish en el hebreo, lo mismo que soltera y casada. Cuando habla de casada habla de Guné, y cuando habla de soltera se le traduce, por ejemplo, en el griego como doncella, pero también aparece otra palabra que no es como Guné, y también Guné se la traduce muchas veces como mujer así normal, como el del sexo femenino, pero y una mujer que no es una soltera se le dice parcenos. O sea, en ninguno de los dos, por lo menos, parecería como que se la denomine al sexo femenino como mujer, tanto esté casado como soltera, sino que se le da una denominación a lo que nosotros hoy conocemos como en general mujer o varón, se le da una denominación antes de estar casada y después de estar casado, y al varón parecería que también. Pero bueno, es un comentario nada más que quería... Claro, aparece como doncella, aparece parcenos, por ejemplo. Y después cuando está casada se le dice uné. pero parecería como que en el griego ya se le da por sobreentendido que cuando es parcenos es una mujer que no está casada, y cuando es gune es porque ya está casada. No necesariamente se le dice mujer soltera o mujer casada, sino que ya la palabra da la distinción. Y parecería quedar lo mismo con lo del varón, que aparece como ansropos, y si no aparece como, a ver, lo acabo recién, aparece como marido que es aner. Aner. Aparece ansropos como soltero y aner como casado. Ya la palabra misma, por lo menos parecería, no lo estoy estudiando a fondo, pero no tengo una sentencia hecha todavía, pero parecería como que ya la misma palabra denotaría el hecho de que esté ya casado o soltero. No dice en griego hombre casado u hombre soltero, sino que ya con la misma palabra le daría el significado que corresponda. Ya cuando le dice ansropos ya se sabe que está hablando de un hombre soltero, y cuando se dice aner ya se sabe que está hablando de un hombre casado. Parecería eso, por lo menos hasta donde yo lo estuve viendo. Bueno, gracias. Sí, lo checaremos un poquito después. Pero sí, es como nosotros hoy decir doncella, virgen, o mencionar casada, ¿no? O mujer. No se le llama mujer a una mujer doncella que no ha tenido marido. Entonces, serían las aplicaciones que se aplicarían dentro del castellano, más o menos, así sería en el griego. Bueno, muchas gracias, mi hermano, y un día de esto lo analizaremos. Describe así, entonces, con respecto al desposamiento. El desposamiento nada más vendrá una sola vez. Habla acerca del desposamiento, y el desposamiento habla en dos palabras ahorita que vamos a nada más a mencionar. Una de ellas se llama Baal. Esa palabra Baal, de la palabra desposamiento, viene por primera vez en el libro de Génesis 20, verso 3, la única vez que aparece. Pero nunca hace una mención acerca que tenga que ver con un casamiento. Le hace la mención por el lado de la palabra marido. Pero si nosotros checamos, ahí aparece según la palabra casada, y nuevamente aparece la misma palabra hebrea para marido. Pero eso es lo que han traducido de acuerdo en el castellano. Eso es lo que nosotros vemos, la traducción. Entonces nosotros vemos que en el castellano podemos observar acerca de que esta palabra por primera vez aparece allí como un desposamiento. Capítulo Génesis 20, verso 3. La primera vez que encontramos como parte de una enseñanza, podríamos decirla como parte de la Torah. Entonces aquí aparece como la expresión de casarse, casar, si se casare, que eso es lo que encontramos como el desposamiento. En Génesis nada más lo encontraremos una sola vez, pero en ningún otro verso de la Escritura se menciona como tal. Capítulo de Génesis, verso 20, versículo 3, y ahí viene la palabra que se conoce como Baal. Por favor, lean el verso. Pero Elohim vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Incluso aquí nosotros podemos ver que viene como casada con marido. Entonces encontramos que puede ser casada pero ya sin marido. Podemos encontrarla casada pero ya muerto el marido, entonces es como si no estuviese casada. Entonces cuando vemos la palabra que aparece como Baal, encontramos que es la única vez que vamos a encontrar esta palabra en el libro del Génesis. Nada más hace mención que estaba casada con marido. En el hebreo aparece este versículo de esta manera, que sería Baal. Entonces esta expresión se tradujo como casada con marido. Podemos encontrar que es casada, pero ya viuda, o casada dejada, etcétera. Pero es la única vez que la vamos a encontrar en el libro del Génesis. Posteriormente esta palabra la vamos a encontrar tanto en los profetas ya sea hablando de profecía, podemos encontrar esta palabra de casada, como en un término en el cual cuando llegó el Mesías, cuando venga con gran poder y gran majestad, podemos encontrar esta palabra en diferentes partes de la historia, como algo que ha de pasar, pero esto es lo que se llamaba en el hebreo como casamiento, que nunca se le ha dado el título como tal en Israel, como una forma de casar. Entonces, en el desposamiento, que es como se traduce la mayor parte de las veces como un desposamiento, esta palabra que encontramos en el hebreo, Baal, aparece nada más una sola vez en el libro de Génesis, y es capítulo 20, verso 3. Voy a invitar a otra palabra que aparece en el hebreo, que es la palabra hebrea, como aparece en Génesis, perdón, permítame tantito, aparece por primera vez en el libro de Éxodo, si no mal recuerdo, no sé por qué se me perdió el verso, permítame tantito. Ya, había perdido el verso. Aparece este versículo con la palabra aras. La palabra aras se traduce como desposar. Aparece por primera vez en Éxodo 22, versículo 16. Éxodo 22, verso 16, aparece por primera vez la palabra aras. Esta palabra la vamos a encontrar nada más de Éxodo en adelante, así como la otra de Baal. Baal la vamos a encontrar también en el concepto de la palabra de Génesis únicamente y después de Deuteronomio. Entonces encontramos esta palabra de esposamiento dentro de los escritos hebreos, que nos han traducido también como en ligeramente como casar, casaré, etcétera, etcétera. Pero la palabra que se encuentra entre los hebreos era una palabra como desposamiento. No era como hoy en día lo hacemos en nuestros pueblos o nuestra civilización. Antes hacían un contrato. El contrato podía tardar muchísimo tiempo. Como nosotros encontramos esa palabra desposar, la encontramos en el Mesías, que dice Saulo que nos ha desposado con un marido, pero no estamos casados con ella, con él, perdón. Nosotros, la iglesia, nada más nos desposó para que esperásemos, fuéramos preparados para que viniera las bodas del Cordero. Entonces, ahorita nosotros estamos siendo, como dice en el hebreo, desposados. Antes se hacían los preparativos y se hacía una preparación acerca de decir quiénes son los que se van a contraer, hacían como una especie del contrato, se desposaba, pasaba a lo mejor una semana, 15 días, un mes, dependiendo la persona, y a veces las bodas las alargaban hasta una semana. Eran bodas en las cuales se festejaba de gran manera. Entonces, todo era dependiendo los recursos y la gente, ¿no? No todos tenían esta posibilidad. Éxodo capítulo 20, capítulo 22, versículo 16. Vamos para allá, por favor. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Te desposarás con mujer. Perdón, estoy en otro verso yo. Gracias, perdón. Si alguno engañare a una doncella y no fuere desposada y durmiere con ella, deberá tomarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Entonces, encontramos que este tipo de desposamiento, como en este caso de por primera vez aparece en el libro de Éxodo, dice que si alguno engañare a una doncella y no fuere desposada y durmiere con ella, entonces hay otra parte donde describe la escritura que en el cual fue una mujer violada. Este hombre tiene que darla por mujer a este hombre que la ha violado. En este caso aquí describe que si se acostare con ella, le engañó, quiere decir que tuvo intimidad con ella, y le dijo que se casaría con ella, pero no lo hace así, y dice así, y durmiere con ella, deberá tomarla por mujer, o sea, no puede despreciarla, pero dice, si su padre no quisiere dársela, que es ahí donde hemos visto muchas veces, que la Torá nos enseñaba que desde el principio no era la forma correcta, pero dice, si su padre no quisiera dársela, él le prestará plata conforme a la dote de las vírgenes. Nosotros encontramos que esta no era la forma adecuada, no era la forma legal, porque el hombre que tomaba a una mujer tenía que tomarla ya de por vida. Esas son las cosas que hemos encontrado acerca de lo que describe la escritura acerca de los Jukín y de la Mishpat, que no era bueno, no era buena esta parte de la instrucción, porque no era algo correcto. Cuando el mismo Mesías nos muestra que lo correcto es que el hombre tome a su mujer porque ya se hizo una carne con ella, y si este hombre ya se había hecho una carne con ella, entonces lo correspondiente sería que viviese con ella. Pero posteriormente platicaremos un poquito con otro, un poquito más de tiempo con respecto a estos conceptos. Regresando entonces a lo que veníamos hablando, vamos a regresar nuevamente al Génesis capítulo 2. Este desposamiento, esta unión entre dos personas no se encontraba en el Génesis. No había esta forma de enseñanza, la cual en el principio no era así. Por eso hablábamos acerca de los primeros, simplemente describe la escritura que se unían, que tenían una unión, que tenían una forma de habitar con ellas y procreaban los hijos. Nunca se hablaba acerca de un desposamiento, nunca se hablaba acerca de un casamiento, no se hablaba acerca de de una forma legal de hacer las cosas. Por eso la escritura les describe el Mesías en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim. Porque los ángeles ni se casan ni son dados en casamiento. ¿Cuál era la parte que estaban errando? Estaban errando el tiempo del Bereshit. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito con respecto a la pregunta de nuestro hermano Miguel. Mi hermano Miguel nos describía acerca de que el cristianismo, o la gente en una forma general, piensa acerca de los ángeles. Que los ángeles no tienen relaciones sexuales, o no tienen intimidad porque no tienen sexo. Eso es algo que están equivocados, pero no nada más están equivocados acerca de lo que es la palabra ángel. Entonces, para que vayamos para allá, vamos nuevamente a Génesis capítulo 2, en su versículo, vimos hace rato el versículo, si no mal recuerdo, sería el 22, en el cual en Génesis nos describe de esta manera. Vamos para allá, mis hermanos. Génesis capítulo 2, perdón, yo iba a mencionar antes de eso, lo que había pasado en el tiempo del Génesis. Simplemente la escritura decía que tomaban a sus mujeres y nada más. Era una expresión muy normal de decir, y Caín conoció a su mujer. Estábamos en el capítulo 4 hace rato, me acordé ahorita. Génesis capítulo 4, así como dice que Elish tomará a su mujer y dice que se unirá a ella, dejará a su padre el varón y a su madre y se unirá a su mujer porque ya son una sola carne. Entonces Caín, al conocer a su mujer, también describe de la misma manera. Simplemente nada más describe que tomó a su mujer. No hace mención acerca de que hubo un desposamiento, no habla acerca de que hubo un casamiento, no habla acerca de absolutamente ningún aspecto semejante. Acordémonos que dice, y el Ish tomará su Isha y se unirá a ella y nada más, y dejará a su padre y a su madre. Capítulo 4, versículo 17 del libro de Génesis, por favor, y verso 17, nomás verso 17, por favor. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoch. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Acordémonos que las palabras que fuimos a investigar acerca de la palabra desposamiento en el hebreo, encontramos palabras acerca de la palabra aras, que es desposar, y encontramos la otra palabra baal, que se traduce como desposar o casar. En el tiempo del Génesis, los antiguos los primeros personajes de la escritura no menciona en ningún momento que tuvieran un casamiento, que hubieran tenido una un desposamiento. Simplemente dice, conoció a su mujer y se unió a ella y procrearon un hijo, llamó a su hijo tal. Eso lo encontramos en todos los libros del principio acerca de ellos. No hubo un desposamiento, no hubo un casamiento. Por eso el Mesías dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim. ¿Qué parte de las escrituras estaban errando? El libro de Génesis nos describe que los antiguos no se casaban, ni se daban en casamiento, porque Adán, o lo que se conoce como Java, o como este tipo de personas que en el principio existieron, se conoce que eran como ángeles. Y voy a exponer esto para que quede claro, porque para muchas personas es conflictivo. Ya mostramos con las escrituras que no se casaban, porque la primera vez que aparece la palabra Aras es en Éxodo. La primera vez que aparece la palabra Baal aparece en el libro de Génesis, pero hasta el capítulo, se me olvidó qué capítulo habíamos mencionado, el capítulo de Génesis 28. ¿Quién me recuerda? Se me olvidó. 20, si mal no recuerdo. No, no, fue el fue el capítulo 20. Ahorita les doy bien el verso. No, este no es. Sí, el 20 verso 2, mi hermano. ¿20 verso 2? Ajá. Sí, a mí se me olvidó ligeramente dónde está el verso. Entonces era el 20 verso 2. Gracias, mi hermano. No, verso 3, perdón. ¿Sabes qué? Me he equivocado. ¿Cuál es el verso? Gracias. Gracias, sí, es este verso. Génesis 23. Por primera vez aparece la palabra Baal en este versículo 23. Y en el capítulo 23, por primera vez aparece la palabra casar. Casado, y habla acerca del marido. Y fueron traducidos de la palabra Baal. Antes de este versículo no aparece la palabra Baal, ni aparece tampoco la palabra Aras. Por tanto, quiere describir que la gente en la antigüedad no se desposaba, no se casaba de esa manera. Esta forma de entendimiento, gracias mi hermano José, podemos encontrar que viene la palabra de Baal como maestro aquí, esposo, dueño. Figurativamente usado con otro sustantivo en modificaciones de este último sentido. Gente, hombre, lleno, marido, morador, adversario, aliado, arquero, ave, capitán, compañero, deber, dueño, poseedor, poseer, soñador, tener, varón, vecino. Entonces encontramos que esta palabra, ya sea Baal o sea la palabra Aras, no aparece en los libros del Génesis. Por tanto, la gente que se consideraba como casamiento no se daba en el principio. Por eso Yeshua citó en las Escrituras, porque los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Pero hay que entender que la palabra que está describiendo Yeshua acerca de esto es bien entendible acerca de que ni los ángeles se casan ni son dados en casamiento. Hay que entender que las palabras que encontramos dentro de los escritos, si ciertamente encontramos a un grupo de personas, permítame tantito, entonces dentro de los escritos vamos a poder encontrar que el Mesías, al citar las escrituras, le describía a aquellos hombres que estaban errando las escrituras. Errando las escrituras y el poder de Elohim. Porque en el tiempo del Génesis encontramos a un grupo de personas que realmente no se casaban en la antigüedad. No había este tipo de gente que se unía y tenían una unión o un casamiento en aquellos días. Estaban errando las escrituras y el poder de Elohim, porque ellos pensaban, cuando dijo Yeshua, los ángeles ni se casan ni son dados en casamiento, y hace la expresión de que son como los ángeles. Entonces, si nosotros encontramos este tipo de personas que eran como los ángeles, quiere decir que en el tiempo antiguo la gente por eso vivía tanto tiempo, gracias a que perdieron la dignidad, y me refiero a la gracia en el aspecto de que pues ya sucedió. Si ellos perdieron esa dignidad y sobre de ellos vino la muerte, este tipo de personas, al haber transmitido o al haber enseñado de una forma errónea o equivocada a la gente, entonces describe la escritura que posteriormente vendría la muerte. Cuando Adán come del árbol, ciertamente lo que le provocó fue la muerte, pues murió. Pero vimos que pasaron más de 800 años todavía y no murió en el aspecto físico, literal. Vino a morir mucho más tiempo después. Entonces no fue en el instante, porque se entendía que tendría que morir. Pero entonces no murió. Murió 800 años después. Quiere describir que la manera de morir no fue espiritual o no fue de una manera momentánea en el instante, sino que perdieron esa forma de vida longeva o de eternos, gente eterna, porque para los que ya tenemos tiempo aquí estudiando, encontramos que el antiguo Adán y Eva que menciona el Génesis 2 dice que son como dice ahí que son de carne y hueso. La expresión de carne y hueso, cuando el Mesías resucitó, encontramos que el Mesías también era de carne y hueso. Estoy haciendo todos estos señalamientos porque vamos a ver los versículos para relacionar a la gente que estaba en el Génesis. Esa es la gente que está escribiendo que eran los ángeles, para ir a Génesis capítulo 2. Por causa de la falta de la comprensión acerca de los libros. Permítanme tantito, mis hermanos, porque me quieren preguntar algo acá. Perdón, mis hermanos, ya estoy acá. Entonces, señalando todos estos versículos acerca de lo que describe, que Adán era y la Java, o el Ish y la Isha que estaban allí, eran de carne y hueso, Mashiach, al resucitar de entre los muertos, menciona que era de carne y hueso. Por tanto, cuando el Mesías le cita las escrituras, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim. Porque los ángeles ni se casan, ni son dados en casamiento. Eso vino a través de una pregunta que hicieron acerca de que un varón tenía que tomar a su esposa, pero si él muere, entonces el hermano de aquel que moría tenía que tomarla por mujer, porque no se perdiera su nombre en las generaciones. Por tanto, entonces, considerando esto, vayamos a leer el libro de Mateo capítulo 22, recordando lo que estamos mencionando, porque el poderoso le dijo que el Ish tendría que unirse a su Isha y los dos serían en una sola carne. Y dijo, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por tanto será llamada varona porque del varón fue tomada la varona, Isha, esa Isha. Por tanto, si consideramos lo que dice tanto el libro de Lucas o Mateo acerca de esta expresión, podemos entonces relacionar que la parte de las escrituras que estaban errando, cuando dice resignando las escrituras y el poder de Elohim, la parte que estaban errando era la parte del Génesis, porque en aquel tiempo los hombres no se casaban ni eran dados en casamiento, pero los hombres eran llamados ángeles. Ahora, esos ángeles en la historia no podemos descartarlos como tal de que no fueran ángeles, porque la misma escritura vamos a observar en los escritos que también los hombres son llamados ángeles. Vamos a demostrarlo un poquito con las escrituras. La diferencia para algunas personas que vayan a escuchar el audio y que no lo puedan comprender desde la perspectiva del griego, nosotros podemos descargar de internet algunos programas como el Eastword o el The Word, y ese tipo de programas podrán checarlos, que la palabra que traducen como mensajero o como ángel es la misma palabra griega que se tradujo de la palabra ángelos al castellano de nuestras Biblias como mensajeros o como ángeles. Y aún en el hebreo mismo se tradujo, en los escritos hebreos, del hebreo al castellano, se traduce de una palabra que se dice malak, y la misma palabra malak la tradujeron como mensajero o como ángel. Y eso lo hacen porque no pueden aceptar de que los hombres sean ángeles o que se consideren como ángeles, como mensajeros, porque la intención de la palabra ángel, no estamos hablando de un ser que tenga alas en ese aspecto, sino de gente que ha cumplido con la acción de dar un mensaje. Por eso nosotros hoy en día, considerando esto, observamos los escritos y realmente aquellos hombres eran todos aquellos, ya sean los ángeles del Poderoso, el mismo Mashiach o el Mesías, o en todos estos eran conocidos como los malaj o los mensajeros o los ángeles o ángelos del griego, porque la finalidad era que llevaran un mensaje. Vamos para el libro de Mateo capítulo 22, versículo 28 en adelante, por favor. Pero vamos a leer un poquito nada más atrás para ver la relación de lo que decíamos de los siete varones. Verso 25 hasta el versículo 30, por favor. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Yeshua les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim. Porque en la resurrección de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, y no serán como los ángeles de Elohim en el cielo. Entonces nosotros, cuando observamos este tipo de eventos, nos damos cuenta que las escrituras que estaban errando era lo del Génesis, porque no existe la palabra desposar. Vuelvo a repetir, no existe la palabra casar, no existe la palabra en el tiempo del Génesis, cuando los primeros hombres solamente se unían a sus mujeres, y se unían a sus mujeres y procreaban hijos. En el tiempo del Génesis encontramos versículos los cuales describen en la resurrección, pues de cuál de los siete será ella mujer, y describe que quién de los siete será ella mujer. Si de acuerdo a la expresión que ocupan algunos personajes o creen que las mujeres van a ser entre una mezcla de entre hombre y mujer, y los hombres serán una mezcla entre hombre y mujer porque no tendrán sexo, entonces tendrán órganos para comer y órganos para ir a hacer de sus necesidades, porque la escritura menciona que Mashiach comía y bebía después de la resurrección cuando era eterno, cuando ya había resucitado de entre los muertos, y comió y bebió. Si esta misma imagen dijo que no bebería del vino de la vid hasta que se establecía el reino, entonces de esa misma manera entendemos que los ángeles sí comen, no porque son seres espirituales, dijeran algunos, como ya son ángeles, no necesitan comer. Cuando en los profetas están describiendo que aquellos que resuciten en la resurrección van a comer del fruto de la tierra, el profeta Isaías en su capítulo 65 lo está describiendo. Lo está describiendo también una multitud de versículos que están ahí profetizados. Entonces eso, vivir sobre la tierra, poder disfrutar de lo que da la tierra. Entonces nosotros en esta cuestión, no por eso hablábamos de la sexualidad, pero no estamos diciendo que el día de mañana las mujeres no van a ser mujeres ni que los hombres no van a ser hombres. Estamos describiendo de esta manera, como dice el libro de Mateo. De la misma manera, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete ella será? De los siete, ella será mujer de ellos. ¿De quién de los siete varones? Porque todos la tuvieron. Verso 29 del capítulo 22. Porque respondiendo Yeshua les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim. Porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Elohim del cielo. Entonces, si no ha de ser de esta manera, entonces describe, erráis ignorando las escrituras, porque dice, verso 31, y de la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os he dicho, por Elohim que dice, yo soy Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, no es Elohim de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, las gentes estaban atónitas de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Entonces esto era una expresión acerca de una cultura o de una secta que era en el judaísmo, que se llamaban los saduceos. El saduceo no cree en la resurrección, a diferencia del fariseo, que sí cree en la resurrección. Por eso describe que él es el Elohim de Abraham, porque habla como si estuviesen vivos y no muertos. Por eso dice, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Jacob y el Elohim de Isaac. Elohim es Elohim, no es Elohim de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente estaban atónitas de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una con el Mashiach, el fariseo, porque el fariseo sí creía en la resurrección, el saduceo no. Porque el Mesías, al citar las escrituras, les dijo, erráis ignorando las escrituras. ¿Qué parte de las escrituras estaban errando? Primer punto, que ellos pensaban que no habría resurrección. Otra cosa, ellos preguntan, ¿la mujer de quién será marido? Él les predice, erráis ignorando las escrituras, porque si ellos no creen en la resurrección, ni hombres ni mujeres resucitarán. Entonces, ¿por qué Moisés dijo? Porque eso lo escribió Moisés, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Elohim es Elohim de, no es el Elohim de muertos, sino de vivos. Entonces eso está escrito en el libro del Éxodo, cuando se citaron las palabras en el capítulo 3, verso 6, acerca del Elohim, de que es Elohim de Abraham, dice Jacob, y habló Moshe como si estuviesen vivos, cuando ellos ya habían muerto, sobre todo Abraham, al tiempo que había vivido Moshe, ya habían pasado más de 400 años que había vivido Abraham. Tenía más de 500 años que Abraham había vivido sobre la tierra. Por tanto, ellos ya habían muerto, tanto Abraham, Isaac y Jacob. Pero Moisés, al citarlos como si estuvieran vivos en este lugar, como si estuvieran enfrente de Moshe, hablando no como si estuvieran muertos, sino como vivos, por eso le tapó la boca a los saduceos, porque ellos mismos tenían la misma Torah de Moshe, y ellos se basaban bajo la Torah de Moshe. Y entendieron haberle tapado la boca al saduceo porque ellos no creían en la resurrección. Entonces nosotros, hoy en día, entendiendo el concepto de que si Abraham será Abraham, entonces ¿por qué no habló de Sara? Sara será su mujer. Por eso, si nosotros, le dice aquel, en la resurrección, ¿de quién será mujer? Arraíz ignorando las escrituras, porque el primer marido, que era la mujer de él, tendría que procrearle hijos para que su simiente siguiera. De lo contrario, si Abraham hubiese muerto y no hubiera dejado descendencia como lo hizo Abel, se perdía su linaje. Abel perdió su linaje porque su hermano le mató. y no tiene linaje hasta hoy en día, en nuestros días, a diferencia de Abraham, que tiene hijos sobre toda la tierra, y él pobló la tierra, al igual que Efraín, que pobló la tierra, al igual que las 12 tribus de la casa de Israel, que poblaron la tierra en su momento. Y por eso las escrituras nos muestran que porque era importante que si el hermano moría y no dejaba hijos, tendría que levantarse un descendiente, un hermano de él, y tomar a la mujer para que le dejara descendencia. El profeta Isaías, hablando de estas cosas, describe que las mujeres engendrarán hijos para vivir eternamente. Eso es lo que describen los libros, eso es lo que nos describe la escritura. Y nos enseña de esta manera que nosotros podemos confiar que en la resurrección, tanto hombres y mujeres, nos levantaremos en la vida. Por eso describe, errar ignorando las escrituras y el poder de Elohim, porque este mismo pasaje de las escrituras fue narrado en una manera diferente para hacer notar otra perspectiva de las cosas que no se entienden, como en el caso de Lucas capítulo 21. Vamos para allá. Lucas capítulo 21, versículo, que es la misma narración, versículo 29 hasta el versículo 37, por favor. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que es la fe del reino. Perdón, mi hermano, capítulo 20, ajá, versículo que te mencioné, te pedí desde el versículo 29, ¿verdad? Hasta el 37, por favor. Ajá. Perdón. Hubo pues siete hermanos, y el primero tomó esposa, y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los siete. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Yeshua les dijo: los hijos de este siglo se casan, y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Elohim, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Por eso describen que no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. La gente que tenga por ser digna en aquel día, con la narración que está dando acerca de los siete varones, que no da la explicación en el libro de Mateo, describe, verso 35, los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los entre los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento. Porque en el tiempo del Génesis, cuando aparecieron los primeros hombres que tenían vida eterna, no morían, por tanto tampoco se casaban o se daban en desposamiento, porque no pueden ya más morir. Entonces la Torá describe que la mujer tiene una ley, la ley del marido. Si su marido muriere, libre es de la ley. Pero como aquí los maridos ya no mueren, entonces no podrán casarse ni darse en casamiento, pues ya no pueden más morir. Por tanto, entonces los hombres y las mujeres en la resurrección no podrán casarse, porque el que tome su pareja vivirá para siempre, de acuerdo a lo que describe el libro. Verso 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Elohim, al ser llamados hijos de la resurrección. Verso 37. Pero en cuanto a los muertos han de resucitar, aún Moisés les enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama el Señor Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, Elohim, porque Elohim es Elohim de vivos y no de muertos, pues para él todos viven, pero los que están sujetos a sus mandamientos, no el mundo entero. Por eso la palabra ángel que aparece aquí, en el griego podemos nosotros constatar que la palabra ángelo o la palabra ángel, nosotros encontraremos esta palabra ángel en los escritos como mensajero o como ángeles. También en el vocablo hebreo tradujeron la palabra malach como ángel. Para esto me gusta citar un versículo que lo encontramos el mismo pasaje en el griego como lo encontramos en el idioma hebreo, porque es una profecía que se cumple. Entonces, como son conceptos acerca de una profecía que fue citada por el profeta, y aquí se cita en el tiempo futuro, en el libro de Lucas, son pasajes que nosotros consideramos y vemos que realmente la escritura nos viene una raíz griega que se viene de la palabra ángelos. Voy a invitar a mi hermano que busque el capítulo 7, versículo 24 del libro de Lucas. Capítulo 7, verso 24, y describe así hasta el versículo 27, por favor. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué escribisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Mas qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Si nosotros checamos el escrito, en este pasaje viene escrito en el libro de Malaquías 3:1. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero, ahí viene la palabra mala, delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. En este versículo fue traducido una sola vez la palabra mensajero, pero mi hermano, en el verso 24 podemos pegar en la palabra que viene ángel y en el verso 27 que viene la palabra ángel. Vayamos al libro de Malaquías, por favor, y péguenlo en el chat los demás, mis hermanos, quien pueda vaya pegando las palabras del griego y del hebreo. Malaquías capítulo 3, versículo 1, es el pasaje que viene escrito en el libro de Lucas capítulo 7, versículo 27, por favor. Gracias, mi hermano. Entonces, leamos lo que describe el libro de Malaquías 3:1, por favor. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Dice de esta manera: he aquí yo envío a mi mensajero, en el hebreo viene la palabra malak, el cual preparará camino delante de mí, luego vendrá su tiempo el Señor, quien vosotros buscáis, el ángel del pacto. Aquí viene nuevamente la palabra malach, pero aquí sí tradujeron la palabra ángel. Y viene tanto en el versículo 1, viene la palabra mensajero, que fue traducido de la palabra malach, y también viene la palabra malach más adelante, que fue traducida como ángel del hebreo. Por tanto, cuando nosotros checamos el libro de Lucas, de quien está hablando la escritura, ¿qué saliste a buscar?, le pregunta. ¿Más qué saliste a ver? Un hombre cubierto de vestidos delicados. Y aquí que los que están de vestidos preciosos y viven en delicias, en los palacios de los reyes están. ¿Qué saliste a ver? ¿Un profeta? También os digo, aún más que profeta. Estaban hablando de Juan, el que se conoce en los escritos griegos como Juan el Bautista. Por tanto, cuando nosotros vemos este pasaje de la escritura, sea en el hebreo, que se tradujo del hebreo al castellano como mensajero y también como ángel, que en Malaquías, en el capítulo del libro de Lucas fue traducido como mensajero. Este es de quien está escrito: he aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan iba a preparar el camino delante de Mashiach. Versículo 28. Pero os digo que entre los nacidos de mujeres, uno mayor no hay mayor profeta que Juan el Bautista, que describe aquí, más pequeño, dice así, estoy leyendo mal, verso 28, porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y si es mayor que él, las escrituras en el hebreo le tradujeron como el mensajero, en otras palabras, como el ángel. Nosotros encontramos a los hombres como ángeles, porque dice que era más que un profeta. La gente antigua, por eso el Mesías dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim, porque los ángeles ni se casan ni son dados en casamiento. Todos aquellos habían sido preparados para ser los enseñadores del pueblo antiguo, al igual que Juan. Por eso dice aquí, más que un profeta, verso 26 de Lucas 7, más, ¿qué saliste a ver? Pregunta, ¿un profeta? Pregunta, ¿un profeta? También nos dijo, más que un profeta, este mensajero que envió delante de su faz, esto en el griego va a aparecer la palabra ángelos, y este mensajero era un hombre, pero no le ponen ángel porque saben bien que era una persona, por eso los escritores le ponen mensajero, no van a pegar la palabra ángel porque piensan que los ángeles son los que tienen alitas. Juan no tenía alitas, yo creo que por eso no le pusieron aquí el ángel. Y este tipo de versículos lo vamos a encontrar en mucho pasaje escritural. Por esto mismo, nosotros cuando escudriñamos este tipo de pasaje, por eso nosotros escudriñando vamos a encontrar que el Mesías, cuando citaba en el momento de la resurrección, vamos a encontrar en el libro de Lucas, en su capítulo 24, Lucas, capítulo 24, cuando Yeshua resucita de entre los muertos, los discípulos y la gente que estaba ahí cuando entra a la casa Yeshua después de su resurrección, se espantaron al verle, pues pensaban que estaban viendo un espíritu, y Yeshua les dice, no soy un espíritu, tocad mis manos y mis pies, porque ahí fue donde le habían atravesado los clavos, dice, tocad mis manos y mis pies, y ve, palpad que soy, describe, soy yo, el espíritu no tiene ni carne ni hueso como ves que yo tengo. Es ahí donde nos damos cuenta que realmente cuando Yeshua dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim, porque los ángeles ni se casan ni son dados en casamiento, y resulta que el pasaje acerca de los tiempos del Génesis, la gente no acostumbraba a casarse. No se casó Adán con Java, no se casó Abel y Caín, Caín, no se casó Seth, no se casó Enosh, no se casó Cainán, no se casó Mahalael, no se casó Jared, no se casó Enosh, no se casó Matusalem, no se casó Lamec, no se casó Noah, Noé, no se casaron todos ellos, simplemente tomaban a sus mujeres, no se desposaban, no se daban en casamiento. Nosotros encontramos que la gente que realmente en aquel tiempo simplemente tomaban a sus mujeres y se unían a ellas y procreaban hijos, porque sabían ellos que tenían una responsabilidad para con sus mujeres, sobre todo la gente del inicio cuando tenía esta imagen de ser eternos. Todavía Matusalén fue el que vivió 900, si no mal recuerdo, son 69 años. Toda la gente antigua vivía todos esos años porque sabía la gente que si su antiguo descendiente no hubiese pecado, no hubiera comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos serían eternos. Pero se les quitó esta eternidad. El último de los hombres más longevos fue el antiguo Noé. De ahí en adelante, Sem, Arfaxad, Sela y todos estos antiguos, empezaremos a ver que iba declinando su edad hasta llegar al tiempo de Abraham, el cual ya no vivió los 200 años como lo vivió Peleg o vivió Sem o en el caso de Arfaxad. Ya no vivieron todo ese tiempo que vivieron los antiguos. Por tanto, nosotros cuando observamos este tipo de cosas, cuando el Mesías dice, res ignorando las escrituras y el poder de Elohim, ciertamente los antiguos se casaban y sabían que se unían a sus mujeres, perdón, y procreaban hijos. Y también no vamos a encontrar que despedían a sus mujeres. Este fue un proceso que posteriormente harían los hijos de Israel, por eso Moisés les dio la carta de divorcio. Y también Moshe enseñaba acerca del adulterio y enseñaba acerca de que no tendrían que tomar no desearían la mujer de su prójimo ni desearían la casa de su prójimo, pero ellos en dentro de la codicia codiciaban a las mujeres de su prójimo y codiciaban la casa, el buey, el asno, el siervo, la sierva, y esto era algo que el pueblo cometió muchos errores. Eso lo podemos encontrar dentro de los libros y en la historia de Israel, como en el caso de Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Vamos a encontrar todos los errores que cometió Israel a través de los 40 años, por los cuales el Elohim de Israel los mató, el Dios de los hebreos mató a toda esa gente. Es ahí donde nos encontraremos que realmente lo que está describiendo Mashiach nos está citando los versículos cuando dice Raíz ignorando las escrituras y el poder de Elohim, porque los ángeles ni se casan ni son dados en casamiento. Por tanto, cuando observamos que Yeshua resucita de entre los muertos, encontramos que él era la imagen y a la semejanza del antiguo Adán y a la antigua Eva que describen en los libros del Génesis. Por eso en Lucas capítulo 24, versículo 36, cuando Yeshua se para delante de ellos, ellos se espantan, pues sabían que había muerto Mashiach, pero no creían que fuera él. Y todavía le dice, tóquenme, pálpenme, y ellos no se acercaban por miedo, tenían terror de acercarse porque pensaban que era un espíritu. Le dice, no soy un espíritu, y no creyéndole les pide de comer, tráiganme de comer para que vean que sí puedo comer, tengo un cuerpo. El cuerpo que tenía ya era un cuerpo inmortal, no un cuerpo mortal. Le dice, tocadme, palpadme, pero como ellos tenían miedo a acercarse, le dice, bueno, tráiganme de comer, y le trajeron de comer. Al ver que comió, la expresión que siempre pongo acerca de que él era como Gasparín, comía y no se caía la comida de su ser, porque en las caricaturas que vemos como Gasparín o de un fantasma, cuando se mete algo a la boca, vemos que la comida se le cae, se va al suelo, ¿por qué? Porque no tiene un cuerpo. Es algo semejante a lo que Yeshua trata de transmitir, porque él dice, el espíritu no tiene ni carne ni hueso, como veis que yo lo tengo. Si él hubiese sido un espíritu o un tipo fantasma, simplemente la comida hubiera caído hasta el suelo. Pero Yeshua era de carne y hueso, como dice Maxi. Capítulo 24, versículo 36 hasta el versículo 43, por favor. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo, «Pasa a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Pero aquí entonces sacamos a relucir muchas cosas acerca de lo que la gente piensa o cree. Si nosotros hemos de ser como los ángeles, los discípulos sabían que era Mashiach. Lo que les daba miedo es que vean un espíritu. Por eso les manda a traer la comida. Vamos a quitar conceptos y preconceptos de lo que la gente cree o piensa. Si nosotros, los hombres, resucitaremos no como hombres y las mujeres no resucitarán como mujeres, muchos dicen que los extraterrestres o otro tipo de entidad, porque hay que entender que el cristianismo así lo menciona, Yeshua, ¿dónde estaban sus alas? ¿Dónde estaban las alas de Yeshua? Porque era un ángel. ¿Dónde está el cuerpo de ovni con los ojos gigantescos? Porque no lo hubiesen reconocido. Dice que estaban maravillados y gozosos porque sabían que era Yeshua. Lo que no querían acercarse porque veían un espíritu. No estaban acostumbrados a ese tipo de identidad. No describe eso. dice que le mostró los pies y las manos, e igualito como descendió al sepulcro, así se levantó. La diferencia que encontraron en él es de que sabían que estaba muerto. Y él les dice, tocadme, palpadme, tócame y ve que tengo un cuerpo sólido. Pero no se acercaron, por eso les pidió la comida. Al ver la comida la ingiere y no se cae al suelo, por tanto tiene un cuerpo. Entonces nosotros desechamos la doctrina del cristianismo en una forma generalizada. Y me refiero generalizada, catolicismo y etcétera, etcétera, acerca de que los que van a resucitar van a ser como una mezcla de entre hombre y mujer, y que no sean ni mujer ni hombre. No, tampoco van a tener alitas, porque no describe la escritura semejante cosa. Los ángeles siempre han sido gente que han traído un mensaje de parte de Elohim. Por tanto, nosotros desechamos todo tipo de creencia y absurdo acerca de que los ángeles son los extraterrestres. Desechamos toda creencia acerca de la forma en cómo lo mencionan y lo expresan. Sí, pero dentro de los versículos ya no lo describe como tal, mi hermana Ana, acerca de lo que serían los querubines. Ahora había que ver cómo están estos querubines, que lo hemos platicado en otras veces, pero lo platicaremos posteriormente para no buscar estos versículos, para terminar este tipo de, para terminar esta enseñanza, perdón. Lo platicaremos posteriormente. Entonces nosotros, los querubines, acerca de esto, pues, tienen otra figura, otra imagen, pero posteriormente lo hablaremos. Entonces nosotros, al ver este tipo de pasajes en el libro de Lucas, nos está situando acerca de quitar ideas y preconceptos acerca de que seremos de una manera diferente, más chaparritos, mucho más altos, que vamos a tener ojos más grandes, que vamos a ser con alas, etcétera, etcétera. El mismo Yeshua que murió, resucitó de entre los muertos, tenía manos y pies, tenía la misma imagen, tenía el mismo parecer. Lo único que había cambiado es que pasó de ser de mortal a inmortal. Ellos no sabían si veían una figura como un fantasma, pero él les dijo, tengo un cuerpo. Y eso es lo que estaban, no creían acerca, que estaban asombrados de que lo veían. Por tanto, nosotros teniendo esta idea, o teniendo esta imagen de todo lo que hemos visto, ya que tenía carne y hueso, entonces nosotros nos vamos directamente nuevamente al libro de Génesis capítulo 2. Y vamos nuevamente al Génesis capítulo 2 y citamos nuevamente lo que está escrito en el Génesis 2. Génesis 2, capítulo 2, versículo sería. Del 22 al versículo 24. Que eso es lo que hemos resaltado acerca de lo que dice Lucas, lo que dice Mateo, lo que dice acerca de que tiene un carne y hueso, acerca de lo que dice que erraban las escrituras porque los antiguos no se casaban, únicamente se unían a sus mujeres. Estamos mencionando acerca de las cosas que mencionó el Mesías, que estaban errando aquellos hombres, acerca de la resurrección, que tanto hombres y mujeres resucitarán, que estamos que no se habrá este tipo de casamiento, porque en el tiempo del Génesis tampoco había la gente que se casaba ni se desposaba. Ya lo vimos en el hebreo y también en el castellano. Capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 22 al 24, por favor. Y de la costilla que el Señor tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces encontramos que los conceptos acerca de lo que están describiendo los versos está describiendo de esta manera. Y de la costilla que hizo Elohim tomó a un hombre, e hizo una mujer, y trajo al hombre. Y dijo Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer y serán los dos una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Por tanto, lo que hemos adquirido o expresado es que el casamiento, aunque es de un origen griego, gameo, es lo que el Mesías estaba citando en el libro de Mateo 19, versículo 3 en adelante, verso 5, verso 6. Que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La unión es un acto sexual por lo cual se procrean los hijos. Dejará a su padre y a su madre, eso describe el que se une en el gameo o en esta unión, no puede apartarse de su mujer porque ya son una sola carne. Por tanto, lo que Elohim unió, que no lo separe el hombre. El concepto de la palabra desposamiento o casamiento vendría mucho tiempo después. Sobre todo en el tiempo de Moisés se hablaría de lo que es el desposamiento. Una sola vez viene la palabra Baal en la palabra desposamiento. Entonces entendemos que de Éxodo, ya sea Baal o la otra palabra que teníamos, que era, perdón porque se me olvida a veces, hoy he andado mal con este, con las palabras, se olvidan seguido. Aratz va a ir a la palabra. La palabra Baal y la palabra Aratz. Creo que ahí ya me la pegaron, ¿va? Se me olvidó con tanta palabra que estaba mencionando. Sí, Aratz. Entonces, esta palabra no aparece ninguna más que una vez, la palabra Baal en el libro de Génesis. Por tanto, este tipo de acción de casamiento no existía en los primeros, en los antiguos. Por eso la escritura mencionaba que los ángeles ni se casan ni son dados en casamiento. Y citamos muchas palabras acerca de este concepto. Y entonces el matrimonio era la unión de dos personas en el vínculo de la unión en el cual no puede separarlos nadie. Posteriormente vendría el acta del casamiento, el desposamiento, el cual cuando un varón se quería apartar de una mujer le daban la carta de divorcio. Como aparece el casamiento, aparece también la carta de divorcio. Esta palabra no tiene absolutamente nada que ver con la palabra unirse o con la palabra matrimonio, que tendría que ver esa palabra matrimonio del griego, que es gameo, con la palabra que encontramos en los escritos como conoció o que se unió a su mujer. Entonces nosotros encontramos que tanto sea conocer o sea la palabra unirse, son conceptos totalmente diferentes acerca de lo que hemos aprendido a través de lo que se menciona en el mundo pagano o en el mundo cristiano a nivel general. Entonces encontramos que este tipo de eventos en la antigüedad, nada más el hombre tenía que corresponderle a su mujer al unirse con ella y morir con ella hasta el fin. Eso era la manera como los antiguos veían las cosas. No sé si alguien tenga alguna pregunta acerca de lo que hemos visto o quiera preguntar algo aparte de lo que hemos visto, mi hermano Miguel, mi hermano Maxi, Ana, Luis, mi hermano José Barini y mi hermana Luz. Sí. Bueno, solamente faltarían los conceptos de qué es el novio y qué es la novia. El concepto acerca de la novia y el novio. Pues el concepto acerca del novio, lo que es la novia, o la idea acerca de lo que hoy en día se practica, pues simplemente nosotros hoy en día, pues son cosas que realmente no se practicaban en la antigüedad, acerca de la relación que tenían las mujeres. No, yo no me refiero a lo de ahora, sino a lo que dice la escritura, o sea, ¿qué vendría siendo el concepto de acuerdo a lo que está escrito del novio, de acuerdo a lo que hemos visto en cuanto al casamiento, ¿no? ¿Y qué vendría siendo la novia de acuerdo a esto mismo que estamos viendo, no a lo que el mundo enseña, ¿no? Pues la escritura acerca de que era como en el caso de los novios o la novia, era como el arreglarse, era muy grato al novio, a la novia, ver a la pareja, no era un vínculo así como el de, como hoy en día se da, ¿no? De que vamos a dar la vuelta, vamos a agarrarnos de la mano, o tener este tipo de cosas que hoy en día se hace. Encontramos en la antigüedad que la gente era totalmente diferente. Vamos a encontrar acerca de esta palabra novio, o la palabra novia dentro de las escrituras, un concepto totalmente diferente, un concepto acerca de ella o de ellos como en una forma de halago, era una forma de la mujer mostrar su belleza, su gala de que era una mujer hermosa, o en el caso de la pareja. Pero el novio y la novia realmente podrían encontrarse tanto en el momento ya nupcial. Entonces ese sería el momento en el que el novio o la novia tenían como tal agradar a la pareja. No, Alfonso, yo me refiero a los conceptos que aparecen en la Biblia de que Yeshua es el novio y de que Israel es la novia, a eso me refiero. Sí, pero aún así tendríamos que retomar un poquito acerca de los conceptos de qué sería el novio y la novia. Pero como tú dijiste hace un momento, tendría que entrar un hecho ahorita acerca de la profecía. Me gustaría entonces más dejar este punto como dejar como que aquí terminamos, por eso platicábamos acerca de lo que sería el matrimonio. Acerca de nada más me gustaría antes mejor de abarcar otro concepto acerca del novio y de la novia, me gustaría mejor terminar con los conceptos acerca de lo que está relacionado. ¿Tienes algún concepto o una pregunta acerca de lo que es el matrimonio o lo que es casado ahorita o alguno de los que están aquí? Ahora, acerca de lo que nosotros bueno, no sé si alguien quiera preguntar algo, mi hermano Max, si alguien que quiera preguntar algo, sino para seguir con lo que quisiera abarcar ahorita. No sé si alguien tiene alguna pregunta de todo lo que hemos visto, porque ya tenemos ratito viendo este tema. No sé si quedó muy largo acerca de ello. Mi hermano, mi hermana Ana, ¿quieres preguntar algo? Mi hermano José, acerca con respecto al casamiento y acerca de lo que es el matrimonio. No voy a hacer mucho énfasis con la otra palabra. No voy a hacer mucho énfasis. Nada más que esta sí me gustaría aplicarla por causa de que son conceptos que se abarcan mucho, se menciona mucho, se habla mucho acerca de esto. Entonces, voy a invitarlos porque en las escrituras vamos a encontrar la palabra boda. La palabra boda muchas veces se confunde. La boda más que nada tiene que ver con el momento del gozo, con el momento de la reunión, tiene que ver con la reunión que se tiene por causa de que dos se han casado, por la reunión de este grupo, de dos personas que han unido sus vidas. En ese momento se hace la boda. La boda tiene como un fin, la fiesta, es como decir la fiesta. Capítulo 22 del libro de Mateo, versículo 2, por favor, responde 2. ¿Perdón? Sí, por favor. 22, verso 1. Vamos a leer hasta el versículo 3, por favor. Respondiendo Yeshua, le volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Encontramos que esta palabra boda, aunque es una parábola que podríamos abarcar con la enseñanza acerca de los novios que menciona mi hermano Miguel, podríamos abarcar un poquito para la próxima charla acerca de lo que es el novio, la novia, acerca de lo que es la boda, pero en la forma de la parábola. Pero antes tendríamos que ver el aspecto literal. para poder entrar a lo que sería la boda y la fiesta en esta forma espiritual, en la forma de la parábola. Pero lo importante es manejar el concepto de la boda. Describe el verso 12. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda. Ese es el punto, que hizo una fiesta de boda a su hijo y envió sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. No podemos llamar a los convidados al matrimonio, no podíamos mandar a llamar a los convidados al casamiento en este aspecto, pero sí a la boda. La boda es el lugar del momento del festejo, de la alegría, porque se está regocijando el que se van a casar o que van a tener un vínculo, una unión. Por eso describe que esta sería la boda, el momento de la fiesta. Por eso son convidados, para gozarse con el novio y con la novia, para alegrarse con ellos. Ese sería el significado de la boda. La boda es el momento del convite, de la reunión, el festejo, la manera agradable de estar con ellos en el deleite. Entonces este sería el festejo de la boda, o el momento grato de la boda, el momento de la reunión. Hay algunas expresiones que podremos estudiar acerca de lo que es la boda para el tiempo del Mesías, acerca de lo que será la parábola. Esto lo podemos ver, como mencionamos, si podemos la próxima semana, pero para la próxima semana nada más traten de acordarme. Yo hace ratito les dije que estudiaríamos algo acerca del libro de Oseas. Lo que pasa es que estoy citando, vamos a estudiar esto y vamos a estudiar esto. Vamos a explicar lo de Oseas para la próxima semana y también vamos a explicar si podemos esto de las bodas para el próximo domingo. Pero vamos a tratar de que tenemos enseñanzas, entonces sería un poquito complicado el estarme recordando. Voy a tratar de acordarme qué son los temas que vamos a tratar para el próximo domingo. Entonces procuraré hablar un poquito acerca, quedamos que en el día de Shabbat vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el abismo y lo que sería el lago de fuego. Y platicaríamos un poquito acerca de este próximo domingo lo que sería el libro de Oseas acerca de la Orama y Loami. Y platicaremos también, si podemos, un poquito acerca de estas bodas, para que podamos tener un día de domingo también un poco amable, ya que tuvimos grato el poderoso permitirnos estar reunidos en este día. Y sigamos estudiando de esta manera. Vamos a observar que entonces dentro de estas bodas está un momento de convivio, un momento de alegría. Esas son las bodas. Las bodas cuando se unen en el vínculo del casamiento y del matrimonio, pero sobre todo en el matrimonio, porque es el momento de que se unirá la pareja para estar juntos para siempre. Entonces esta boda es el momento de la celebración, es un momento de gozo, es un momento de alegría, es un momento de festejo. Por eso vamos a encontrar en los diferentes libros acerca de que se hicieron unas bodas, y en las bodas había vino, en las bodas había una reunión del esposo y la esposa y el pueblo que estaba alrededor para gozarse con ella. Lucas capítulo 5, vamos para allá. Hace una expresión el maestro acerca de esto, acerca de que no puede estar sin comer, o no pueden estar ayunando, por causa de que están de boda. La boda es para comer, para festejar, para estar alegres, para estar contentos. No es para estar en ayuno, porque son momentos de alegría. Capítulo 5, versículo 33 al versículo 35, por favor. Esto también es una parábola. Estamos viendo los puntos acerca de lo que sería la boda. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Entonces aquí observamos dentro de la parábola que es una imagen también de que no puedes estar de ayuno. Tienes que estar alegre, tienes que estar contento. No es posible que puedas estar en ayuno cuando realmente estás en las bodas. Él les dijo: Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Pero en los momentos de boda no tienen por qué ayunar. Son días, momentos de alegría, llenos en los cuales podemos festejar y gozarnos de esta alegría porque se tiene al esposo. Entonces se tiene al esposo y a la esposa, están reunidos. No pueden estar de en congoja. Al contrario, deben estar contentos y alegres porque el marido está ahí y están en las bodas. Por eso describe que está de bodas, porque es el momento de la alegría, está en el momento de la celebración. Vamos al libro de Lucas capítulo, quería Lucas, permítame tantito. Capítulo 14, versículo 7, hasta el versículo 9 nada más. No necesitamos leer más, nada más estamos poniendo los ejemplos, que es el momento de la alegría nada más. El momento de la celebración y el hecho de que vienen los convidados. No podemos hacer este convivio en el matrimonio, como decía, en el gameo o en la unión, cuando tienen la intimidad el marido y la mujer. Eso no se puede hacer, convivios en ese momento. Eso es una cosa muy, muy, ¿cómo se puede describir? Es una reunión, pero en privado. Es la intimidad de la pareja. Capítulo 14, versos 7 al 9, por favor. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, entonces comience con vergüenza a ocupar el último lugar. Pero esto nada más lo vemos en el caso de los que están convidados a las bodas. Pero estamos viendo que es una celebración. Estamos viendo que es un momento de alegría, es un momento en el cual se convive con el esposo. Ese es el momento de la boda, la alegría, el festejo. Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Aunque todo tiene una explicación en parábola, tiene una forma, pero encontramos que las bodas es el momento de la alegría, es el tiempo de la fiesta, como vimos en el pasaje de Mateo. Capítulo de Juan 2:1 y verso 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Yeshua, y fueron también invitados a la boda Yeshua y sus discípulos. Entonces en esa boda que menciona aquí la escritura, dice que fue invitado también Yeshua y su madre. Y describe ahí que fueron invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo, no tienen vino. Yeshua le dijo, ¿Qué tienes mujer conmigo? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo, verso 5. Su madre dijo a los que servían, haced esto, haced todo lo que él os dijere. Entonces, en ese momento hay vino porque están en la celebración, están en la boda. Todos los pasajes que veamos acerca de las bodas es un momento de convivio, de alegría, pero por causa del marido y de la esposa que se han casado o van a contraer el matrimonio o van a tener ya la unión como una pareja. Entonces, esto es lo que se pone como las tres palabras que son más complicadas. Las palabras más complicadas con respecto a la palabra casamiento, la palabra boda y la palabra matrimonio. Aunque no explicamos nada porque todas las parábolas acerca de la boda tienen que ver con una parábola y tiene una explicación cada una de ellas. Entonces lo importante acerca de esto es que vemos que en la boda hay un festejo, hay una alegría. Entonces este es el momento de la reunión. Sus compañeros y sus amigos se gozan y se alegran de las bodas de su compañero. Entonces esto sería con respecto a lo que es el matrimonio, el casamiento y la boda, que son conceptos totalmente, en el griego son conceptos totalmente diferentes, que pudimos encontrar un poquito en el hebreo, que el matrimonio es cuando describe, se unirá a su mujer y conoció a su mujer y procrearon hijos. Esas son las expresiones que se ocupaban en el hebreo. como una unión, como el conocer a su pareja y procrear los hijos. Eso se le conoce en el griego como casamiento, que viene del griego gameo, a diferencia del casamiento que viene en el griego, que sería, siempre se me complica la palabra griega, para casamiento, que sería en que, sería la palabra en... engamisco, y la palabra engamisco. Entonces, engamizo y engamisco, que serán las palabras que se tradujeron como casamiento en el griego al castellano. Entonces, nosotros estas palabras podemos ver que en el hebreo se fueron traducidas de una palabra que se tradujo como Baal, y la palabra Arat. Entonces la palabra Arat fue traducida como desposamiento. Entonces, observando que se separa una de la otra, podemos comprender que en el tiempo antiguo, en el principio de los tiempos, no había este tipo de unión. Entonces, complementando todas estas cosas, observamos que realmente el matrimonio, esta unión, es cuando se tiene la intimidad. Si una pareja hoy en día toma una mujer y se une a una mujer, no hay poder humano que lo pueda separar. Moisés permitió dar la carta de divorcio, pero eso que permitió dar la carta de divorcio no quiere decir que porque venga la escritura hoy en día podemos darle carta de divorcio a nuestras mujeres. Es algo que no es así. El Mesías enseñó que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos en una sola carne. Entonces entendemos que hoy en día un hombre que toma a una mujer tiene que tomarla por siempre y para siempre, y amarla y respetarla por siempre. Bueno, mis hermanos, con respecto a esto, terminamos la enseñanza, y si el padre nos lo permite, para la otra semana tomamos un poquito acerca de lo que es el novio, la novia, y podremos abarcar un poquito también acerca de las bodas del Cordero, si el padre no lo permite, si así lo permite él. Pues mis hermanos, si no hay alguna pregunta, que el poderoso les bendiga y les guarde, y para la próxima reunión los espero el próximo domingo. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, que el poderoso les bendiga y les guarde. Bueno, mis hermanos, que el poderoso les bendiga y les guarde, y nos vemos la próxima semana. Shalom, mis hermanos. Gracias, mi hermana Ana. Te lo agradezco mucho por la llamada.